Hola, buenos días. Hoy estamos fuera del estudio porque estamos grabando directamente desde la tienda de piel de mariposa. Y vosotros vais a preguntar, ¿pero qué demonios es esto de la piel de mariposa? Bueno, pues os lo vamos a explicar. Vamos a explicaros de qué se trata, de una enfermedad rara que la padece gente, pero no la suficiente para que las farmacéuticas se tomen la molestia de buscar un remedio. Y para eso tenemos aquí a Natalia y Elena, ¿no? Sí. Hola, buenos días, que nos van a dar un pequeño cursillo sobre lo que es esta enfermedad y luego tendremos un ratito de micro abierto para que las voluntarias os expliquen, hagan sus preguntas y os expliquen qué labor hacen dentro de la tienda de piel de mariposa. Adelante, tenéis vosotros el micrófono. Hola, buenos días. Gracias a todos por venir. Sí, cógetelo. ¿Sí? Bueno. Pues nada, vamos a empezar hablando de qué es la piel de mariposa, qué es la epidermolis bullosa, que supongo que es una pregunta que os harán a vosotras a menudo cuando la gente viene a comprar a la tienda, bueno, pues de repente alguna vez os habrán preguntado. Entonces, bueno, pues saber un poco qué es y bueno, pues cuando nos hacen esta pregunta, ¿cómo la definiríamos? Nosotras, si nos viene alguien y nos pregunta qué es la epidermólisis, ¿qué es lo que decimos que es? Así, lluvia de ideas. Pues una rotura en la piel, porque no tienen una sustancia de la piel que todos tenemos y que las personas que padecen esa enfermedad no la tienen, con lo cual no compacta bien y tienen heridas. Vale, tienen heridas. Extrema fragilidad en la piel. No, a veces tienen que alimentarse por sonda. Ajá, muy bien. Vale, pues sí, es un poco eso. Bueno, podemos seguir haciendo lluvia de ideas y decimos, como ha dicho Amparo al principio, es una enfermedad rara o poco frecuente. Esto significa que hay muy pocas personas que la tienen. Es de origen genético, es hereditaria y crónica. Esto quiere decir que no tiene cura, que durante toda su vida las personas con EB van a tener esta enfermedad. No es contagiosa, que es uno de los mensajes que siempre queremos lanzar cuando hacemos campañas o cuando hablamos de ella, porque bueno, al final al tener heridas las personas siempre tienen miedo de que se pueda contagiar algo. Como decíais, pues su rasgo característico es una extrema fragilidad de la piel, el origen es genético y porque las proteínas que unen estas distintas capas de la piel pues están pues o disminuidas o ausentes y eso hace que se produzcan ampollas y heridas. Y hay que saber también que afecta a todas las personas por igual, tanto a hombres y mujeres y a todos los grupos étnicos. Y bueno, como decíamos, es una enfermedad rara o poco frecuente y la definición de una enfermedad rara es que es una patología que tienen 5 de cada 10.000 personas, ¿vale? Esto de cualquier enfermedad rara, pero cada enfermedad rara la padece muy pocas personas, pero en conjunto en el mundo hace que con enfermedades raras haya 3 millones de personas que tengan enfermedades raras en España. Y ya no nos parece un número tan pequeño, o sea, que en verdad es un motivo para prestarle atención. Cada enfermedad rara a lo mejor es solo un número muy chiquitito, pero si juntamos a todas las personas, pues nos damos cuenta que son muchas y de ahí la importancia de visibilizar y del conocimiento. Y bueno, los datos de la EB, pues afecta a una persona nacida entre 17.000 y 50.000 nacidos vivos, y esto quiere decir que hay entre 7 y 8 casos nuevos al año, o sea que cuando a lo largo de un año aproximadamente nos llegan, tenemos conocimiento de esos nacimientos, de 7 u 8 casos. Y luego, pues afecta a 2 de cada 100.000 personas, que quiere decir que hay 500 personas que a lo largo de su vida, pues ahora mismo en España calculamos, o la estimación es que hay 500 personas con EB, aunque este dato siempre pensamos que está subestimado, porque los casos más leves, como son enfermedades, pues como digo, más leves y que son más familiares, que la tienen más personas, la tienen como muy normalizada y bueno, pues a veces no llegan a los centros sanitarios ni tampoco nos llegan a la asociación. Y sí deciros que una de cada 227 personas somos portadoras de un gen alterado para la EB sin saberlo casi siempre. Que ya, al final, ese número ya nos parece como que, uy, pues ya no es una probabilidad tan pequeña. Vale, Los tipos de la EB, vamos a hablar de los tipos que hay, porque bueno, siempre los que nos llegan o los que vemos cuando nos metemos en las redes sociales o en internet, siempre son los casos más severos, que son muy impactantes, pero bueno, no todas las EBs son ese tipo. Entonces hay cuatro grandes tipos de EB. Y bueno, pues como estábamos hablando antes, mientras que estábamos aquí charlando, pues la definición de la epidermólisis es esa, es una rotura de las capas de la piel. Hay una alteración en la unión de la epidermis con la dermis, por ese defecto que decíamos antes, genético, que hace que las proteínas o estén disminuidas o ausentes. Y bueno, pues de forma coloquial decimos que a la piel le falta pegamento para cohesionar esas distintas capas. Y bueno, eso hace que el rasgo característico sean heridas y ampollas, tanto en la piel como en las mucosas, también como decíais, no solo en la piel, sino la mucosa de la boca, el tracto digestivo, los ojos. Y bueno, pues dependiendo de dónde aparezca esa ampolla, dependiendo de en qué nivel de la piel esté ese defecto de las proteínas, pues va a haber cuatro grandes tipos. Entonces, cuando está en la zona más superficial, con lo que sería la epidermis, como veis aquí, pues sería una EB simple. Entre la epidermis y la dermis hay una lámina que llamamos lámina basal o lámina lúcida. Cuando la alteración está en esa zona de la piel, es EB juntural. Y cuando está por debajo de esa lámina basal, en la dermis, es EB distrófica, ¿vale? Que son estos casos que además vemos que tienen muchas heriditas, que se cierran un poco las manos, que vemos que tienen unos rasgos pues como de desnutrición, que necesitan alimentarse por sonda. Y hay un cuarto tipo, que es la EB Kindler, que en estas personas la afectación puede estar a la vez en las distintas capas de la piel. O sea, puede presentar anomalías tanto en la epidermis, en la lámina lúcida o por debajo a la vez, ¿vale? Y tienen una presentación un poquito distinta, ¿vale? Vale, la herencia y el diagnóstico. Bueno, pues de la EB, como hemos dicho, es una enfermedad genética hereditaria. Entonces, hay dos formas principales de transmitir o de que heredemos esta enfermedad, principalmente dominante y recesiva. La forma dominante quiere decir que yo, además de transmitir la enfermedad, la expreso. Entonces, será que mi padre, por ejemplo, si yo he heredado la epidermólisis bullosa, mi padre me la ha transmitido, o mi madre, con un gen alterado, y él también la estará expresando. Sin embargo, en las formas recesivas, yo soy portadora sin saberlo, y para que se exprese la enfermedad en mi descendencia, mi pareja también tiene que tener ese gen alterado, la misma alteración genética. Y este es un poco el drama de las enfermedades recesivas, que hasta que no nace la persona no sabemos que tiene la enfermedad, porque bueno, al final la herencia y la genética es una lotería, y ya hay que tener mala suerte con la de genes que se pueden ver alterados. ¿No se hace diagnóstico de eso todavía? Ahora os cuento un poquito para que sepáis cómo se puede diagnosticar, pero al ser una enfermedad recesiva que yo no estoy expresando, no sospechas que la vayas a tener, y mucho menos que tu pareja tenga esa misma mutación genética, que tampoco la está expresando. Y bueno, lo que es muchas veces lo que decimos, la lotería de la genética y de la herencia, que se junta y se expresa, ¿vale? Entonces, estos son los casos un poquito más, o sea, generalmente son más graves. Las enfermedades recesivas suelen ser más graves, y son estos que decíamos, estos casos de niños que vemos con más afectación, ¿vale? Y luego hay una tercera forma de no de heredarla, sino de presentación, que es de novo. O sea, eso quiere decir que ninguno de mis antecesores, o sea, ni mis padres, ni mis abuelos, ni nadie de mis antepasados tiene esa mutación, pero se expresa en mí por primera vez, como cualquier otra enfermedad o como cualquier otra mutación genética. Pues de repente en una persona se da esa mutación, y a partir de ahí es el primer caso dentro de la familia, ¿vale? Entonces esto sería una mutación de novo. Así que, dime. ¿Se expresa en ti o en ti te refieres a ti o al bebé? A la primera en ti, o sea, tu padre ni tu madre. Ese gen se te desarrolla a ti en interior al quedarte embarazada. Claro, no, o sea, tú Lo tienes. Tú eres la persona que lo tienes y es la primera persona en la que se manifiesta porque en ti ha habido una mutación genética cuando estás cuando eres eso es. Eso es, eso es. O sea, tú la desarrollas desde que naces. O sea, esa mutación cuando están haciéndose, pues eso, la mitosis, la meiosis y todas esas cosas que pasan con las células, pues en una de estas muta, igual que de repente todos en mi familia son morenos y yo salgo rubia porque es una mutación genética, pues igual hay esa mutación y hace que en vez de ser rubia, pues tenga una enfermedad, ¿vale? Y a partir de ahí yo ya tengo esa alteración genética que puedo transmitir a mi descendencia, ¿vale? Disculpa, pero sí. Si no te juntas con nadie que tenga esa predisposición, no pasaría nada. Claro, serías portadora sin saberlo. Y de ahí, por eso decíamos que ya el número ya nos rechina un poco, porque una de cada 227 personas portamos un gen alterado para la EB. Pero claro, por suerte, hay muchas alteraciones genéticas para la EB y para las... Vale. Otras muchas enfermedades, o sea, por eso ahora, viniendo un poco al hilo de lo que preguntabas, de si se puede diagnosticar, al final no se puede estudiar un panel tan grande de enfermedades porque hay tantas alteraciones genéticas que no se pueden. A lo mejor te estudian para la EB, pero, o sea, lo que nos pasa a veces con algunas familias, te están estudiando para la EB, pero no te están estudiando para otra enfermedad rara, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante saber que yo soy portadora o que un familiar mío lo es o que tiene la enfermedad, porque ahí ya sí que vamos a buscar la mutación exacta, ¿vale? Ahí sí que se puede buscar, porque si no es que es, o sea, el genoma, esto lo explicaría muy bien Nuria, pero el genoma es gigante, entonces, o sea, como para ir mirando cada gen y cada mutación es algo, pues, vamos, no creo que, no sé si es imposible, pero sería súper difícil, seguro, y muy costoso, seguro. Adelante. Vale, entonces, aparte de lo que os decía de los cuatro tipos, a veces tenemos la misma mutación, pero se expresa de forma distinta. Una cosa es el genotipo, o sea, donde está mi alteración genética, y otra el fenotipo, cómo lo expreso yo. Y esto también a veces, pues, lo que son los caprichos de la genética y de cómo lo expresamos cada uno, pues incluso tenemos hermanos de la misma familia con la misma mutación genética, con la misma EB, y sin embargo lo expresan de forma totalmente distinta, teniendo la misma mutación genética. Perdona, hablar un poquito alto. Ah, vale. Quiero decir que uno de los hermanos puede desarrollar la enfermedad simple, otro puede desarrollar otro tipo de epidermólisis. No, todos tendrían la misma EB, o sea, todos tendrían la EB simple porque vale, la mutación es la misma, pero tú a lo mejor tienes heridas en los pies y yo tengo una presentación mucho más extensa en todo el cuerpo. No el grado, vamos. Eso es, que a veces teniendo el mismo nombre y apellido la enfermedad, el grado, la expresión es totalmente distinta. Por eso es lo que hablábamos del fenotipo, que es puede ser muy variado. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues el primer diagnóstico cuando nace un niño o una niña con EB es el clínico. O sea, lo vemos. Vemos que de repente ese niño o esa niña tiene ampollas o tiene heridas cuando nace o nace con alguna zona del cuerpo desprovista de piel. Pues ese es el primer diagnóstico que se hace. Pero para confirmarlo, ¿cómo se puede confirmar? Tanto con biopsia de piel, que nos va a decir un poco a grandes rasgos si está presente esa proteína que estamos buscando, porque ya sospechamos que hay una EB, y ahí sí que vamos a ir a mirar si están las proteínas correspondientes a cada tipo de EB. Y luego, para seguir profundizando, pues se hace un diagnóstico genético, que no es otra cosa que una analítica de sangre normal y corriente, pero donde se miran otras cosas, y ahí ya nos dice el tipo concreto y dónde está la mutación genética. Y bueno, el diagnóstico genético, aparte de para nosotras tener el conocimiento de qué tipo de EB tiene, pues es muy importante, y bueno, pues principalmente es importante, dale otra vez que está ahí, sí. ¿Por qué creéis que es importante tener el diagnóstico genético? Aparte para saber que tengo una EB simple, dominante, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Para qué puede ser importante? Para el futuro, ¿no? Para el futuro. Para saberlo, cómo tratarlo, el tratamiento. Es. Ajá, muy bien. Pues sí, básicamente para esas dos cosas, para saber qué pronóstico o qué presentación o qué afectación voy a tener. Porque cada tipo de EB está asociado a unas complicaciones. Eso no quiere decir que yo vaya a tener todas las complicaciones del tipo de EB al que correspondo, pero sí va a hacer que nos adelantemos y estemos pendientes. Si la juntural siempre tiene más problemas, por ejemplo, a nivel de dentición, además de todo lo que hablamos de la piel, pues estaremos pendientes, le derivaremos pronto al odontólogo que haga sus seguimientos, que haga unos cuidados correctos bucales, la distrófica, que suele presentar carcinoma sobre, pues, en la segunda década de la vida o así, pues no quiere decir que yo vaya a tener un carcinoma, pero ya voy a estar pendiente de si tengo una herida un poco rara, pues me voy a adelantar, y si lo presento, que me lo diagnostiquen con antelación o lo antes posible, ¿vale? Eso principalmente para esas dos cosas. O sea, para lo que decíais también, de que mi descendencia, pues podamos elegir si la va a heredar o no, o en caso de que vaya a tenerla, saber que va a existir esta posibilidad. Y luego también otra cosa muy importante es para acceder a los ensayos clínicos. O sea, para la investigación es básico, porque de ahí vienen, pues, de ahí se selecciona pues a qué ensayos puedes acceder o no, porque claro, como estábamos diciendo, ya de por sí dentro de la misma EB hay muchas diferencias de presentación. Imaginaros si tiene un apellido distinto, entonces van a hacer un ensayo para la dominante, un ensayo para la simple, un ensayo para la distrófica. Pues para eso también es muy importante tener el diagnóstico genético. Y bueno, ¿y cómo se trata la EB? Pues eso ya, como sabéis vosotras, básicamente curando, porque tienen heridas, pues ¿qué haremos? Curar. Cuando no tengan heridas, o en la parte donde no tengan heridas, ¿qué haremos? Pues proteger mucho esa piel, porque sabemos que tiene una fragilidad extrema en toda la piel, e hidratándola. Entonces, bueno, es algo así como que resumido, suena muy simple, pero es el centro de la vida de nuestras familias, a la que le dedican muchísimas horas, muchos días de su vida, y al final, pues eso, es lo que les limita también su día a día. Ah, espera, es que es un vídeo. ¿No? Vale, y un poco para que veáis un poco en qué, nada, un paso muy simple de la cura. Creo que sí, lo que pasa es que empieza como tarde. Bueno, pues es un poco para que veáis la retirada de vendajes y apósitos, pues, o sea, eso es el principio solo de la cura. Primero le quitan los vendajes, le quitan los apósitos, a veces se lo quitan en el baño, aprovechando el baño para despegarlos mejor, a veces se les hace en seco, y luego pues se les baña o no, dependiendo de la elección de la familia, ¿veis? Y debajo de esos apósititos están, pues, las heridas. A veces debajo de esos apósitos no hay heridas, lo que decimos, están solo para proteger. Y este es el primer paso. Sí, perdona, ¿cuánto tiempo se suele emplear en una cura? Pues en un niño afectado con una afectación moderada, a partir entre 2 y 3 horas. ¿2 o 3? Todos los días, toda la vida. ¿Es todos los días? Hay familias que lo alternan. Nosotras, nuestra recomendación siempre es que lo alternen. ¿Para qué? Para que su vida no sea la EB. O sea, para que no, dentro de que su vida ya es la EB, pues que no todo su tiempo lo dediquen a ello. También para que los niños, o sea, son niños. Bueno, son niños que luego crecen, pero me refiero, cuando son niños tienen que hacer las otras cosas que hacen los niños: ir al cole, ir a extraescolares, y jugar, estudiar, tirarse en el sillón, pelearse con el hermano. Pero claro, si todos los días tengo que someterme a 2 o 3 horas de cura cuando vengo del cole, pues es que no me queda tiempo para nada más. Entonces intentamos que lo alternen, pero es verdad que esta es la teoría. Nos encontramos con muchas familias que curan todos los días. ¿Por qué? Porque al final va al cole. ¿Y tú irías con algo mojado o sucio o con la sensación de oler? Pues la mayoría de las familias dicen, yo no quiero que mi hijo vaya así. Claro. Entonces, a lo mejor hacen una cura días alternos y el día entre medias hacen como un repaso. Pero la enfermedad soporta que tú la cures, o sea, que hagas la cura solamente, imagínate, cada 2 días, ¿no? Sí. ¿Es peor para la...? No. Ah, o sea, que solo... Sí, las heridas, por ejemplo... Las heridas, bueno, hay teorías para todos, pero la tendencia más actual es una cura en ambiente húmedo, y esto requiere, pues, un apósito que sea un poquito oclusivo, pero que sí que deje transpirar la herida, pero que no necesita cura todo el tiempo, porque los productos que usamos favorecen la cicatrización y nos... Sí, y en general ahora mismo la tendencia es esa, porque al final la herida también necesita un tiempo para cicatrizar, para granular y demás, y si la estamos manipulando todos los días, también estamos interfiriendo en ese proceso de cicatrización. Entonces, incluso puedes estar 3 días sin curar una herida. O sea, si el apósito te deja y ellos lo consiguen manejar así, no tienen mal olor, o sea, que muchas veces es más eso, ¿no? La incomodidad que ellos tienen, claro, si estás mojada la herida y tienes una extensión muy grande de tu cuerpo con heridas, estar mojado significa tener frío también. Daros cuenta que no tenemos la piel, que es la barrera también que hace que nos termorregule. Entonces, si encima que no lo tenemos y tenemos todo eso mojado, es muy incómodo. Entonces, bueno, a veces hacen las curas, ya os digo, a diario, y a veces 2 veces al día. Sin embargo, hay familias que hacen cada 3 días. y hacen como un cambio, ¿sabes? O sea, muy, los días que se ponen, le echan, pues en vez de 3 horas, pues están 4 o 5, pero saben que el resto de los días, pues les deja para estar libre, y a lo mejor hacen un baño diario, o sea, perdón, un baño semanal, donde ahí ya se esmeran, y el resto pues hacen como un aseo por partes. Al final cada familia tiene como su pauta, pero sí, sí que lo soporta la herida. Luego, por ejemplo, el agua en sí es bueno. Sí. El agua es buena para cualquier cuerpo, cualquier cosa, pero de repente estar un tiempo dentro de la bañera, ¿no? Como está esta niña, eso es como bueno estar, porque... Malo no es. Claro, al final nosotros, que se supone, o sea, que no la tenemos... Sí, se te queda, sí, sí, entonces, sí. La piel se arruga y entonces va, o sea, no se arruga tanto. Y no, vamos, o sea, que se arrugue tampoco pasa nada, o sea, que a nosotros se nos arruga y no nos pasa nada. Y luego igual, hay familias que prefieren el baño porque también es un momento de relajación y disfrute, aunque generalmente les da un poco de miedo el momento de meterse, ¿vale? Porque al final no deja de tener la herida, o sea, la piel, el cuerpo sin piel y, bueno, la impresión. Pero luego una vez que se meten es un momento de disfrute, casi siempre. Siempre nos cuentan que les cuesta entrar y luego les cuesta salir. y además aprovechan el baño a veces para echarle sal, por ejemplo, que la sal, pues aparte de secar las heridas, que favorece tal, la diluyen y tal, y además le disminuye el dolor por un intercambio de electrolitos que al final es como suero fisiológico, entonces pues lo toleran bien. A veces aprovechan para echar lejía, pues un chorrito de lejía para así también aliviar o reducir los signos de infección o cuando hay infección. Luego sí que hay que enjuagar mucho. Hay familias que no les gusta el baño y les gusta la ducha, pero hay gente que no le gusta la ducha porque el chorro les hace daño. Entonces ahí cada persona elige su opción. Nosotras, en función de lo que les guste, vamos buscando cómo adaptarles. Y es, o sea, es más un ejercicio de inventiva muchas veces que una... O sea, no solemos ser muy... no somos nada estrictas, pero me refiero, no somos muy inflexibles en cuanto a... Es que no, porque a lo mejor a ti te funciona esto y te funciona fantástico. Y además a mí me sirve para aprender, porque a lo mejor a una familia que está ahí como que no encuentra su forma, pues le puedes recomendar. Sí, yo, perdón que interrumpa, sí, no. Yo me acuerdo en una visita de una familia a Barcelona que la madre iba a buscar agua de la playa para luego bañar al niño. Sí, claro, porque le venía muy bien, entonces claro, pues no podía ir a bañarle allí, entonces iba ella, cogía de vez en cuando y hacía baño con ese agua. Sí, nosotras siempre recomendamos a la gente que vive en la playa o que tenga acceso, o si se pueden ir de vacaciones, que se bañen en el agua del mar, porque es muy bueno por la sal. Hay familias que se han hecho una piscina en casa para poder, o de agua salada o por el cloro también. Otras familias que van a la piscina municipal a posta para, pues eso, porque les va muy bien para secar las heridas, porque... Muchas veces el problema de, bueno, las heridas, el problema que tienen es que hay que encontrar el punto entre que no estén muy secas, tampoco muy húmedas, porque si están muy húmedas todo, pues como decían antes las madres, tienes que dejarla al aire para que se seque, porque si se te recuece la herida, ¿no? Pero al revés tampoco, si está muy seca, tampoco cicatriza. Total, que es una pelea. Entonces el cloro nos ayuda a bajar ese nivel de humedad cuando hay un exceso. Sí, seguimos, pues yo no creo que quede mucho más ya de tal. Y bueno, como recomendaciones generales, pues si tuviéramos que darle una recomendación a alguien que nunca ha oído hablar de la EB, y sobre todo yo como sanitaria siempre pienso, yo lo único que diría, si solo me dejaran decir una cosa, es no poner nada adhesivo en el cuerpo de una persona con EB, porque claro, los sanitarios, las enfermeras, nos encanta poner esparadrapos, tiritas, de apósitos, tal, y tú y el otro, no, es que tengo la piel, no pasa nada, este esparadrapo no te va a hacer nada. Y es mentira, o sea, quiero decir, es mentira, pues tú desde el desconocimiento, pues crees que tal, es que no te puedes imaginar la fragilidad que tiene una persona con EB en la piel hasta que no lo ves, o sea, yo creo, claro, o sea, es que realmente hasta que no lo ves, no creo que hay mucha gente que no puede hacerse ya la idea. Pero bueno, así como para la población general, que no va pegando esparadrapos a la gente, pues eso, sobre todo, no coger de las axilas, pero no por nada, sino por no hacer fricción. O sea, no hacer nada que le genere fricción, nada que se afrote, porque pues a veces el simple gesto de cuando desinfectamos, por ejemplo, para hacer una analítica, ese frote a ellos les hace una lesión, ¿vale? Pues igual, coger de las axilas tampoco. Siempre recomendamos coger a los bebés con las manos abiertas por el culete y la espalda. Pues eso, evitar traumatismos, evitar que estén en zonas muy duras si tienen que estar sentados o tumbados. evitar los cambios de temperatura bruscos y qué más, porque tiquiti. Ah, y lo de las ampollas, bueno, que esto para que lo sepáis, las ampollas al final, como falta ese pegamento, la ampolla se forma porque la piel está separada, entonces se empieza a rellenar de líquido. Si yo no la dreno, como no está ese pegamento, sigue creciendo. Entonces, por eso es tan importante, porque ahí siempre hay mucha controversia. ¿Qué se hace con las ampollas? Pincharlas para vaciarlas y que se siga y que no sigan hinchándose, porque claro, mientras que se va despegando la piel, la parte duele y eso no va a parar nunca. Y yo creo que ya, sí, te toca a ti. Yo tengo una preguntita. Sí. Estos niños que tampoco pueden llevar una vida normal, por decirlo entre comillas, ¿reciben también por parte de la Fundación de Ebra algún tipo de ayuda psicológica? Sí, ahora os va a contar Natalia un poco. Ah, vale, me he adelantado. Vale. Me he adelantado un poco. Bueno, sí, no, yo voy a hablar lo que son los... A ver. ¿Te cambias de sitio? Sí, bueno, ¿me cambio el sitio? No, digo, o tapa... Venga, tú, ¿tapa? Sí, está, sigue. Que yo voy a contar un poco lo que son las repercusiones psicológicas y sociales de la enfermedad. Luego vamos a pasar a la parte de la asociación, un poco el histórico, los proyectos, tal, así que ahí podremos, sí. Responderemos tu pregunta. Voy. Mm. Bueno, pues como está contando Elena, eso es la parte física, pero claro, este tipo de enfermedades también tienen repercusiones tanto a nivel psicológico como a nivel social, no tanto de la persona que tiene la enfermedad como del entorno familiar. Entonces, a nosotros esta diapositiva es una diapositiva con un iceberg, que es como la parte que se ve, ¿no? La parte física, que es lo que podemos ver cuando conocemos a alguien, ¿no? Las heridas, los vendajes. Pero está toda esta parte, ¿no? Que es, digamos, la parte del iceberg que está dentro, que no se ve, que son las repercusiones sociales y las repercusiones psicológicas. Algunas de ellas, pues mira, lo encontramos. El desconocimiento de los profesionales sanitarios. ¿Cuántas veces nos han llamado porque hay una persona que vive en algún punto, acude a un hospital, a un centro de salud y no saben en qué consiste, no saben cómo manejarlo, ponen un apósito que no se debe, etcétera? ¿Qué más? Claro, ¿qué pasa? Que estas familias, al encontrarse este desconocimiento por parte de la sociedad y de las instituciones, pues también pues, surge incertidumbre, surge miedo al futuro, va a poder ir al colegio, va a poder trabajar, qué ropa le voy a poder poner, o sea, esas preguntas que son tan comunes, ¿sabes? Que dices, hasta que no te las encuentras, pues no las piensas. ¿Qué más? Luego también nos encontramos que las personas con epidermólisis tienen numerosas visitas a especialistas, a médicos. Visitan un montón de especialidades, ya no solo es dermatología. Tienen que ir a nutrición, tienen que ir a oftalmología, tienen que ir a rehabilitación porque se recomienda tratamientos como la fisioterapia porque hay complicaciones a nivel musculoesquelético. Entonces, al final, su día a día, ya no solo las curas, sino también son numerosas citas a hospitales, a centros de salud, a las sesiones que tengas de rehabilitación. Luego, hay dificultad de acceso al tratamiento. Es verdad que el material de cura sí que es, está contemplado que se suministre por los centros de salud. Luego, más tarde, lo ampliaré la información. Pero al ser desconocida, cuando a los profesionales les llega ese listado de material de curas, no lo entienden. O sea, no entienden por qué tienen esa necesidad de utilizar un apósito que es muy caro, porque normalmente son materiales muy tan específicos que son de alto coste y se hacen bajo un pedido a través del centro de salud. No se puede, o sea, bueno, en la farmacia no sé si te los venden, pero igual el coste es altísimo. Entonces, claro, no es eso. Claro. Y luego, por supuesto, tiene repercusiones a nivel económico. Hay material que se cubre, pero luego hay material que no se cubre porque se considera cosmético, como las cremas, que son normalmente de alto coste, duran poco. Si tienes que ir a alguna terapia a nivel privado, tienes que pagarla. O sea, al final, el tipo de calzado, etcétera. O sea, es que al final esto impacta en todos los niveles. ¿Las cremas para hidratar no se las cubren? Dependiendo de la... O sea, luego entraremos más a fondo en lo que es el tema de las ayudas y de la protección social, ¿no? Por parte de la administración. Nos encontramos diferencias entre... Yo, por lo menos, creo que hay mucha diferencia entre comunidades autónomas. Claro. Suele haber dificultades con las cremas en general, pero es verdad que hay comunidades que a veces luchando sí que se consigue y otras que no. Pero, por lo general, creo que de primera nos encontramos barreras para que las suelan dar. Los champús, ¿sabes? Que es que... Jolín, yo necesito este champú porque es que tengo que usar este. Yo no puedo usar uno del supermercado de 3 euros porque no, es que es tratamiento, no es... Pero bueno, como al final el catálogo está considerado o etiquetado como cosmético, pues ahí nos encontramos un poquito de problemas. ¿Qué diría la ONG en este caso si no lo tiene que pagar la familia? Nosotros lo que intentamos luchar y en donde actuamos es mediar con el centro de salud y con la administración, o sea, con los sistemas de salud para que al final consigan dárselos. Sí, o sea, nosotros estamos ahí un poco para hacer esa presión. Sí. Luego pues o sea, hay falta de apoyo en el cuidado, pues lo que contaba Elena, en las curas normalmente los padres de repente, aparte de padres, se encuentran que son enfermeros y enfermeras de su hijo, o sea, hay también un cambio de rol a lo largo de toda su vida. Aquí también nosotros también aconsejamos y trabajamos el que se pueda solicitar una enfermera o una enfermera a domicilio para realizar las curas. Es algo que también cuesta, es algo que también tiene que haber predisposición, tiene que haber una contratación por parte de la administración pública, pero bueno, nuestro consejo también es que haya esos profesionales implicados, pero también por el espacio. Pues también lo mismo, es que cuando yo desde que estoy trabajando aquí me doy cuenta las diferencias que hay de territorios, es increíble. Entonces, bueno, hay comunidades que es más fácil conseguirlo o no, pero también luego va a depender un poco de predisposición del personal, claro, y del centro de salud. Igual en la misma comunidad, luego hay diferentes provincias que tienen mucha disparidad entre unas y otras. Entonces, claro, son recursos económicos, recursos personales, o sea, es que hay muchos factores implicados. Entonces, bueno, hay familias que sí la tienen concedida y sí que tienen ese profesional, pero hay otras que, a ver, también cuesta, ¿no? Como dar el paso, un poco de todo. Pero el consejo es ese por lo que estamos hablando, porque al final el rol no es que seas enfermero o enfermera, es ser padre y madre. Y eso que vosotros hacéis mucha formación de padres. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Nos hemos medio convertido, sí, en asistentes básicos, claro, por lo menos. Pero ¿no? Bueno, ellos tienen que saber, ¿no? Claro, ellos, claro, tienen, por supuesto, tienen que saber cuidar, pero esa parte de curas diaria, claro, que la suma, y sobre todo ya no solo porque le quiten ese espacio a los padres, ¿no? Sino también porque un profesional de enfermería va a detectar si hay una infección, si hay un riesgo, etcétera. Luego también, pues es una enfermedad que puede provocar, ¿no? Y nosotros también asesoramos solicitar el grado de dependencia, el grado de discapacidad. Luego hay dificultades y barreras de acceso a la escuela y laboral. A ver, luego se escolariza, normal, pero bueno, hay que solicitar una serie de apoyos que ya luego entraremos a fondo. Hay aislamiento, incomprensión y discriminación, porque es que es una enfermedad minoritaria, entonces es muy desconocida. Entonces, además, es muy física, es como por lo que decía Elena, esto que sabes qué pasa, ¿es contagioso o no es contagioso? Y nada, y luego pues que también al ser tan física, pues genera dismorfia corporal y luego sentimientos de falta de control, pérdida de autoestima y confianza en uno mismo. Hay una complicación, sobre todo en los casos más graves, las distróficas, que sabéis que es la retracción de las manos, que se le va cerrando, o sea, una pérdida de autonomía grande. Entonces, ¿qué llega? ¿Afectar a tendón también y se retractan? Es más muscular. Muscular. Sí. Muscular, se fusionan los dedos, se empiezan a fusionar los dedos, uh-huh, y hay retracción muscular, o sea, contracturas, se empiezan a contracturar, a la que cicatrizan, es lo que llamamos una cicatrización atrófica, entonces se va retrayendo y se quedan como un capullo, se empiezan a fusionar los dedos y se queda como un capullo, como si fuera un muñón, parece un muñón, parece un muñón, y bueno, a veces se opera para liberarlo, lo que pasa que siempre, lo que estamos viendo es que siempre tienen la misma tendencia, ¿vale? Porque la propia enfermedad... Eso no me ha parecido a mí siempre. La enfermedad. La primera vez que lo vi en un vídeo con un niño súper pequeño, que el pobre jugaba al ping-pong casi con la mano, me pareció una cosa que como incomprensible que pueda pasar eso. Es que pierde. Se le había quedado así como juntado. Claro, se fusionan, la cicatrización hace que se fusionen y se retraigan por la cicatrización atrófica. Entonces lo que decíamos, que lo operan, pero vuelve porque es una consecuencia de la enfermedad, vuelven a retraerse. Entonces la última tendencia que están haciendo es liberar solo la pinza, porque es lo que realmente les da independencia y autonomía, el pulgar, poder hacer la oposición del pulgar. que el resto de los dedos. Estéticamente, claro que sí, pues es un cambio muy grande en tu vida, verte la mano, una mano normal, hago comillas, o no. Pero realmente lo que te da la autonomía es poder hacer la pinza. Entonces es lo que están haciendo últimamente para, pues eso, para que puedan hacer cosas como tan alucinantes como jugar al ping-pong, que yo con las dos manos bien no sé jugar. Pero es muy buen ejemplo ese del ping-pong, porque al final, o sea, no veas la maña que hay luego para crear, y además lo crean las muchas veces las propias familias, accesorios o productos de apoyo para poder hacer esas cosas. Sí, yo me quedé, lo vi hace muchos años, al principio, es una cosa que nunca, incluso como que no entiendes, ¿no? Cómo puede llegar a pasar a pasar eso. Sí, y sí, sí. Para siempre, ya se le queda así. Sí, y bueno, y al final también como va siendo degenerativo, es como que al final eres pequeño y sí que puedes un poco manipular, pero al final vas perdiendo esa autonomía. Pero ya te digo, luego, o sea, tendríamos un montón nosotros de fotos ahí en el ordenador de cosas que han creado, o sea, para comer, para poder coger el tenedor. O sea, es increíble. Entiendo, al final, como, una creativa. La imaginación al poder. Claro, totalmente, totalmente. Y nosotros aprendemos un montón de eso, claro, porque luego nos sirve para otras familias que nos preguntan, ¿no? Y pues mira, claro. 24 horas pensando en la bebé. Entonces ellos todo el día están pensando en cómo mejorar la cura, cortarla, que su hijo o su hija esté mejor. Entonces ellos es que están 24/7, o sea, es que es así. Por eso decimos que la bebé ocupa su vida y que nosotras no queremos tampoco que solo sea eso. Claro. Luego, pues nada, pues para que un poco lo que es el día de ella, día de la bebé, pues recordar pues que tienen que acudir mucho a las visitas médicas, tienen sus citas de seguimiento, para que sepáis un poco aquí en España, es el Hospital de la Paz de aquí de Madrid y el Hospital San Juan de Déu de Barcelona son centros de referencia en epidermólisis bullosa. Eso es que hay un grupo multidisciplinar que conocen la enfermedad. Igualmente, hay unidades de referencia en otras ciudades y nosotros hacemos también mucho trabajo de formación en otros puntos, porque bueno, al final cada caso está un poco disperso, ¿no?, por todo lo que es el país o por las islas, y trasladarte implica también pues el traslado, también pues un impacto económico, un impacto de tiempo. Entonces, bueno, también nosotros recomendamos que tengan ese seguimiento por parte de sus hospitales locales y que conozcan de la enfermedad o hay una urgencia. ¿Vale? Y luego que puedan tener sus revisiones por lo que son por los CESUR, pues un par de veces al año. Y luego, bueno, lo que hablaba antes, ¿no? Que hay, pues ir al fisioterapeuta, o sea, que es que el número de especialidades que visitan a veces puede ser muy, muy, muy grande. O sea, yo creo que la mayoría de... Sí. O sea, cirugía, nutrición, digestivo, oftalmología. Odontología. Podología, es que, claro, o sea, es que afecta a todo. Afecta a todo. Trabajo social, psicología, o sea, al final. Las veces que tienen que ir a renovar todas las ayudas. El tema burocrático, y encima al final los papeles no son tampoco. No suele ser algo fácil. Eso sí que no. La burocracia precisamente no facilita. No facilita nada, o sea, es como a todo esto, añádele. La cura, añádele que tengo que estar pendiente de tramitar y a ver cómo lo hago, los informes, tal. Pero bueno, ahí también estamos nosotros, por ejemplo, de asesorar. Vale. Luego, pues eso, las curas diarias. Luego también es verdad que son personas que tienen dolor y tienen que convivir día a día con el dolor. Entonces esto puede afectar mucho a su día a día. Igual hay, sobre todo en las formas, fíjate, en las formas simples, porque las formas distróficas, las más graves, son más visibles, ¿no? Y son más graves. Pero las formas simples es como... Yo otro día la doctora de La Paz decía, tu vecina la puede tener y tú no sabes que la tiene, porque igual afecta sobre todo a pies y a manos, ¿no? Y afecta con brotes y de manera repentina, de manera espontánea. Entonces a veces hablamos con personas que tienen simple, que tienen su día a día, que pueden ir a trabajar, o sea, normal, y de repente la noche a la mañana se levantan con un brote y la rutina se ha cambiado radicalmente. Y no puedo salir de la cama porque no puedo caminar. Entonces eso también... O sea, todas las repercusiones creo que son iguales para todos los tipos, pero luego la vivencia también es diferente, porque no es lo mismo que al final vivirlo todo día a día, a tener tu rutina y de repente de la noche a la mañana te la rompe. Claro. Y en los toques también juega papel importante tu estado anímico, por ejemplo, estrés y tal, o en este caso no. Pues no se sabe. Yo te diría que no se sabe. Más bien. O sea, yo sí que a veces cuando hablas con personas con EBS y que me dicen, bueno, está un poco más estresada o estresado, nervioso, y sí que afecta a la piel. Pero yo creo que eso lo da a todo el mundo, ¿no? Al final, claro, el nivel de estrés afecta. Yo. Yo, o sea, creo que puede afectar, pero no es algo que tengamos como súper comprobado. Claro. O sea, lo que siempre decimos es que más los cambios de temperatura y así, pero es verdad que al final pues somos todos, pero somos todo uno, no sé, entonces seguramente que sí, pero bueno, no es algo que tengamos o que yo sepa correlacionado. No, claro, esto es, o sea, estoy transmitiendo como yo que sepa, testimonios que me dan. Trae un estudio y lo desconozco. Pero el umbral de dolor de estos niños, entiendo que es muy diferente al nuestro, porque si yo ya he nacido con dolor, supongo que sabré, a ver, no digo que no les tenga que doler, pero tienen que entenderlo de una manera, ¿no? Claro, están, conviven con el dolor, o sea, exacto, no saben, como los dolores tan subjetivos, pues al final ellos te pueden decir el número que sea, pero viven todos los días con dolor, entonces forma parte de su normalidad, no les cambia tener dolor, igual que nos cambiaría a nosotras, pues eso, el día que estás, que pues que te sale una ampolla en el pie y estás todo el rato, pues una ampolla, pues me duele, pues no sé qué, no sé cuánto. Pero, claro, y luego otra complicación del dolor que no hemos mencionado es el picor. Que es como otra presentación o otra forma de expresar el dolor, y es el picor, y eso genera mucho lo que estaba diciendo antes Natalia de la sensación de poco control. A veces tiene que ver con eso, con el picor, porque ellos tienen mucho picor, se arrascan, pero saben que se van a lesionar, pero entran en ese círculo de si no me... Claro, entonces... Entonces, pues es otra expresión del dolor y suele ser también un caballo de batalla. Pero para pica estos siempre niños. O cuando ya se va curando una herida. Se siempre. Pican, o sea, les pica. No pica siempre. Y no tienes por qué ser la herida típica que te está curando, que tú dices, es cuando te está cicatrizando, pica. No, pican, les pica. Y, como si tuvieras una alergia de golpe y porrazo, te sale una erupción y pica. Y tú no tienes esa enfermedad, pero te tienes que rascar porque es que es horripilante, ¿no? Yo quería haceros una pregunta. No sé si habéis acabado. O sea, sabemos que hemos pasado por, sobre todo hablo pues de la provincia o la Comunidad de Madrid, que es donde estamos ahora, 2 años de pandemia, unas dificultades enormes en la sanidad pública, falta de personal. ¿De qué manera ha afectado todo esto a vuestra labor? Porque evidentemente esto durante este tiempo y todavía ahora habéis de tener un incremento de trabajo enorme. Bueno, es que nosotras creo que, o sea, siempre tenemos como el mismo nivel de trabajo porque es una enfermedad crónica. Ya. Perdona. A no ser que haya un nuevo nacimiento o una, o sea, son personas que nos demandan mucho y están dispersas por España y nosotras somos, pues, las personas que visitamos a las familias somos 11 en el equipo, entonces pues imagínate, o sea, al final siempre el nivel es grande, ¿vale? Entonces no, casi todo nuestro seguimiento es telemático, como luego os explicaremos. Entonces tampoco ha habido tanto cambio. ¿Dónde hemos notado el cambio? Lo han sentido más las familias, como ha pasado en todo. Claro. El paciente de cáncer ha seguido teniendo cáncer, aunque había una pandemia, pero ¿qué pasaba? Parecía que todo era COVID. Y que ahora pues todas las pruebas diagnósticas se estaban retrasando, las citas con los especialistas, tal. Pues un poco les ha pasado lo mismo, pero más relacionado eso con las visitas o con sus citas sanitarias. Se han descolgado un poco de sus seguimientos que tenían como súper regulados. Pero en relación a nuestros seguimientos, esos 2 meses que sí que estuvimos todos confinados, pues no hicimos ninguna visita y, claro, reforzamos muchísimo el acompañamiento telemático, pero es que de normal viajamos mucho, entonces también nos dejó mucho espacio para poder hacer ese seguimiento más estrecho y nadie estaba saliendo de casa. Y tuvimos la suerte muchísima que no nació ningún niño en esos meses, porque, claro, ahí teníamos ahora sabemos que hubiéramos viajado porque luego viajamos. Pero ahí nos teníamos un poco de miedo, en plan, ¿qué va a pasar si nace un niño? Y bueno, pues porque luego sí que hemos viajado pues en mayo, junio ya, cuando estaba un poco mejor. Claro. Un poco mejor dentro cuando de... En 0,5. Sí, eso. ¿El procedimiento entonces qué es? ¿Normalmente os avisan y vais? Sí, ahora os contamos si queréis para dejar. Sí, nada, a ver, yo voy a ver y es que esto ya es como un poco de lo mismo. Bueno, y luego aparte luego... estas familias, digamos, todo lo, cuando tienes esta, una enfermedad de este tipo, todos los agentes que están alrededor de ti, que son los, pues, los sanitarios, centro de salud, hospital, luego tienes, pues bueno, la red común, ¿no?, normal, que suelen tener todo el mundo, que es tu familia, tus amigos, otros pacientes con epidermólisis, el trabajo, la escuela, y luego estamos nosotros, que nosotros también somos parte de su vida, por así decirlo. Además, luego muchas familias nos dicen, es que soy familia, ya casi, sí, no... Y nada, y luego esto, porque creo que muchas veces también me lo preguntan, sobre todo cuando digo dónde trabajo, tal, es qué tipo de apoyo, ¿no?, qué tipo de protección, de, ayuda, pues, sí. Sí, de ayudas económicas y sociales da la administración pública. Entonces, bueno, pues normalmente sí que son personas que tienen reconocido el grado de discapacidad. No, aquí sí que quiero puntualizar en las formas simples que comentaba antes, ¿no?, de los brotes. Es verdad que cuesta mucho que se les reconozca ese grado. ¿Por qué? Porque tú solicitas la valoración del grado de discapacidad, igual pasa un año hasta que te citan, y el día que te toca la cita, encima está, no tienes ninguna herida. Y los valoradores no entienden, porque no entienden de brotes, porque no entienden de no, nada. No, no, son un poco obtusos. Bueno, nosotros hacemos como hincapié en que presenten informes. Entonces, bueno, ya pues lo que hablamos siempre. Hay veces que te encuentras profesionales que se han leído el informe y sí que les interesa conocer más, y hay veces pues que también son 5 minutos de valoración y no entienden, ¿no? Hay ese desconocimiento. Entonces, bueno, entonces, cuando tienes un grado de discapacidad reconocido mínimo del 33, pues ya sí que puedes acceder a alguna ayuda económica. O sea, si te dan menos, ahí no tienes acceso a ningún tipo de beneficio de la administración. También es una enfermedad que afecta mucho a la movilidad. Entonces, en algunos casos, cuando se ve afectada, sí que valoran la tarjeta de aparcamiento, que son las parking que están reservados. Luego también se recomienda que se solicite el reconocimiento del grado de dependencia. También, dependiendo del grado, pues luego hay un catálogo, ¿no?, de administración, de diferentes tipos de ayuda. Puede ser ayuda económica o ayuda a un cheque, antes se decía cheque servicio, ¿no?, que te dan un dinero, porque igual necesitas fisioterapia, y entonces ese dinero lo inviertes en ese centro para pagar la fisioterapia. Luego, pues bueno, también está cubierto el material de cura, la atención sanitaria, lo que os decía antes, el material de cura, el dermatólogo, la dermatóloga, te hace el informe de materiales, y tú con ese informe vas al centro de salud, y el centro de salud tiene que hacer como ese pedido. O sea, no es lo que hablábamos antes, no es ir a la farmacia y te lo dan, no, es un pedido nominativo que a nombre de la persona, que cada mes o cada 2 meses llega al centro de salud, la familia lo recoge y se lo lleva a casa. ¿Y no tienen receta de crónicos, por ejemplo, simplemente para renovarlo, o hay que hacerlo cada vez? Habrá medicamentos, sí, que igual necesiten, que igual sí que están en, como igual podemos tener nosotros, sí, el naproxeno, sí, sí, o el ibuprofeno, que está en tu tarjeta. Pero esto, como son apósitos, son vendajes, suele ser muy específico, porque claro, no tienen que ser adhesivos, es que son muy, con unas características. Sí, sí, sí. Pues eso, pues. Con el informe normalmente, con lo que funciona. ¿Qué más? Luego, también tienen acceso a productos de apoyo y de ortopedia que estén incluidos en el catálogo. O sea, es decir, los sistemas de salud tienen un catálogo que dicen, necesito una silla de ruedas, pues manual es este tipo, eléctrica es este tipo. O ahora mismo es que lo que más movemos nosotros somos sillas, sí, de rueda. Ahora mismo no sé, alguna más, no sé si que sea de otro. Así. Sí, bueno, luego hay personas, pues yo ya es no NB, que igual tienen una genesia de brazo, pues no, la ortopedia de brazo, pues también lo que está dentro del catálogo. Bueno, sí, si prótesis, cuando prótesis. Tienen amputaciones. Ah, bueno, también, sí. Sí, hay algunos casos que si se cae una complicación, pues la prótesis. Entonces, a ver, esto ya depende de cada uno, que al final tienes un nivel adquisitivo y quieres una prótesis que no está dentro del catálogo y te la puedes permitir, pues igual hay familias que sí que dicen, mira, prefiero esa prótesis, me la puedo comprar, y si no, pues bueno, tienes que ajustarte un poco del catálogo. A veces te lo cubren todo, a veces es una parte, son porcentajes. Luego, ¿qué más hay? Bueno, a nivel de escolarización, sí que la escolarización es ordinaria, o sea, se hace en un cole normal. Lo que sí que solemos hacer también es de Debra, es solicitar los apoyos, los recursos humanos y los recursos técnicos para que puedan estar en el aula. Los apoyos humanos son normalmente una cuidadora que esté en el aula y en el recreo todo el rato supervisando, la compañía al baño, que se pueda vestir, ¿no?, la cremallera. Y hay colegios en los que hay enfermera, ya no solo por la B, sino que son colegios que tienen ese tipo de, claro, sí, que tienen ese tipo de apoyos, porque ya no solo hay niños con EB, pues hay niños que tienen otro tipo de necesidades especiales, sí, y tienen ese tipo de profesionales, fisioterapeutas, etcétera. Y luego, bueno, pues también es una enfermedad que afecta a la conciliación de la familia, ¿no? Estamos los dos trabajando, hay que cuidar, hay que estar atentos desde si desde el cole me llaman. Entonces es verdad que desde el 2019 hay una prestación de la Seguridad Social que permite a uno de los progenitores poder reducirse la jornada mínimo del 50%, o sea, mínimo la media jornada hasta el 99%. Y la epidermólisis está incluida en ese listado. Es una enfermedad destinada para niños con cáncer o una enfermedad grave. Entonces hay un listado de enfermedades y en el 2019, que tampoco hace tanto, se incluyó la EB. Entonces, bueno, al final esto permite que no haya tanto ese impacto económico, porque por lo general hay uno de los padres que deja de trabajar. Y generalmente supongo que es la mujer. Ay, por no. Lo general, sí. Sí. A ver, yo luego hay familias que es el padre el que tiene esta reducción, ¿eh? Pero por lo general las cuidadoras principales son las, suelen ser las madres. Depende de la situación social, laboral que tengan previa, se la coge uno de los dos, pero la cuidadora principal generalmente suele ser la madre, claro. Cobramos menos. Claro, por eso, pero que aunque no se precisamente pidan por esa brecha, claro. Que es injusto, claro. Pero por esa brecha si que hay, pasta, pues, lo lógico es que deje el trabajo el que menos gane. Claro. Sí. Y casualmente es la mujer. Y casualmente es sí, la mujer. Sí, al final es que todo va, está todo relacionado por las causas. Sí, te pones a valorar y, sí. Y es que es eso. No vamos a entrar ahora en otras causas. Otro día, nos ponemos a hablar de esto. Los cuidados, y aquí, claro, va a ser triplemente la de los cuidados, que es muy duro, es claro que ya es doble para esas mujeres. Sí, sí. Bueno. Sí, bueno, y luego... Sí, no, respecto a la asociación, respecto a las familias, si la asociación normalmente ayuda económica no da, simplemente es apoyo de profesional. Enfermería, de gestión... Y bueno, no sé si alguna cosa más. Hombre, me imagino que orientación también. Claro. Es lo que hacen ellas, claro, claro. Si dónde pueden acudir, creo que ya. Dónde pueden lograr una serie de beneficios, claro, tanto económicos, psicológicos y de salud. Que a eso me refiero, claro. Que contesten ellas. Sí, ahora vamos a entrar ya justo, ¿no? En qué es de EBRA, todas formamos parte de EBRA, pues... La Asociación de EBRA Piel de Mariposa, no sé si los conocéis, lo habéis visto. Son los padres de Íñigo, es Nieves y Íñigo. Pues nada, como sabéis, tuve un niño que es Íñigo, bueno, ya de mi edad, ya somos los dos. Y nada, cuando. En un congreso que han venido, sobre todo ella. Claro, claro. Bueno, es que falleció. Ah, entonces, sí, nada, tuvieron a Íñigo en el año 88. Hay desconocimiento, pero nada que ver en ese año, ¿no? No sabía nadie decirles qué le pasaba a su hijo, hasta que se fueron investigando, fueron a Reino Unido, y en Reino Unido conocieron a Debra y le explicaron qué pasaba, ¿no? Que tenía su hijo. Entonces ellos a la vuelta dijeron, no queremos que ninguna familia pase por lo que estamos pasando nosotros, y en 1993, que estamos a punto ya de los 30, crearon Debra. Entonces, bueno, nuestra misión es mejorar Debra España. Debra España, claro, cogieron el modelo que de Reino Unido a la Debra, o sea, hay Debra internacional, hay Debras en diferentes países. Mejorar la calidad de vida de las personas con EB y sus familiares es nuestra misión, ¿no? Es por lo que trabajamos todos los días. Y nada, nuestros objetivos es apoyar, acompañar, formar y sensibilizar. O sea, nosotros tenemos muchos diferentes equipos. El equipo de apoyo familiar que estamos nosotras, más luego comunicación, vosotras. O sea, al final esto es un trabajo en red total. ¿Perdona, cuántos sois, enfermeros y enfermeras? Pues ahora tenemos el este. Así nos ponéis para. Sí. Bueno, un poco para que veáis, se ve muy pequeño, la dispersión geográfica de las familias. Ahí tenéis un poco como... En cada comunidad, los casos que tenemos asociados o que conocemos. Que a lo mejor hay más, ¿no? Sí, sí, en la asociación son 50 y pico, pero tenemos contabilizados muchos más. Sí. Porque además, como vienen a La Paz, pues sí, en Andalucía es un montón. En las comunidades donde más. Imagino que también tendrá que ver que la asociación se creó, se fundó en Marbella. No sé si tendrá que ver o no, pero... Claro, entonces, como que O más luego población, densidad de población de la comunidad. También porque son endogámicos, ¿sabes? Tradicionalmente. Bueno, es una comunidad muy extensa, entonces por también eso. Es lógico de que, claro. De que tengan más casos, claro. Sí. Va añadido. Nada. Bueno, y estos, pues, ¿quiénes somos? Esto diga. Ojalá yo no hubiera hecho nada. Ah, bueno, sí, la junta directiva. ¿Vale? El presidente, el secretario, esto es en Marbella. Luego, pues nada, el equipo de administración, bueno, Evanina, la directora, están Silvia e Inés, y luego estos somos el equipo de atención. Pues mira, antes que me preguntaba cuántos enfermeros había, ¿no? O enfermeras, sí. Pues hay 4, ahora mismo. Somos 4, Nati es nuestra coordinadora. Que es enfermera, pero... Nati lleva también... ¿Cuatro Nati con Nati o Nati no, cuatro? Cuatro y Nati. Y más Nati. Pero Nati no hace, hace labores de enfermera todo el rato y nos sí, ayuda todo el rato. Pero, o sea, lleva la coordinación. Lleva la claro. Que estáis entretenidos, ¿no? Sí. Y luego, pues nada, cada uno además estamos situados en diferentes puntos. Trabajadores sociales somos 3, psicólogas hay 2, luego está Nuria, que es la persona responsable de investigación, y está Patricia, que es la responsable de acción política, que es sobre todo la que media con las administraciones públicas, con la consejería, con diputaciones, con ayuntamientos, etcétera, para luchar de la lucha de derechos. Y luego, nada, comunicación y recaudación, que también se encarga de... O sea, vosotros hacéis una parte de recaudación importante, ellas también, y de sensibilización y demás. Que aquí están. No sé si no os habéis conocido o no. Yo no he curso online, pero... Claro, pero por pantalla, sí. Claro. Bueno, y aquí estáis, de tiendas, las tiendas, ¿no? Yo creo que aquí ya no hace falta que os las presente, ¿no? No. Sí. Sí. Y luego estáis en cada tienda, aquí os tenemos. Sí. Que es una maravilla, pero cada día hay más. Cada vez hay más, sí, sí. La gente de la segunda fila me da más rollo. La segunda fila. La gente de la cuarta me da más rollo. Más. Se hace lo que se puede. Y eso, bueno, lo que estábamos diciendo antes, que somos el equipo, nuestro equipo de apoyo. Nada, pues jornadas que hemos hecho de sensibilización. Esto somos parte del equipo de Debra, que parte del equipo de La Paz, en las jornadas que se hicieron. Ahora se han hecho en Barcelona, en el CESUR, hace poquito, hace la semana pasada. Y bueno, estos son un poco los proyectos y cómo apoyamos. Nuestro principal acompañamiento es ese, acompañamiento profesional. No tenemos tipo de ayudas económicas, pero porque tampoco tenemos esa capacidad de fondos, ¿no? Como para poder dar ayuda económica. Es sobre todo pues de formación, de acompañamiento, de asesoramiento. En el caso de trabajo social, oye, ¿qué pasos tengo que dar para solicitar el certificado de discapacidad? Pues nosotros como trabajadoras sociales... Sí, hombre, por supuesto, porque... Es imposible gestionarlo si no te lo hacen. Y ponte a leerlo, ¿sabes? O sea, a ver, ellos los tienen que hacer. Ellos son los que tienen que llevar los papeles al registro. Pero es que a veces claro. Necesita una asesoría. Porque totalmente, si no, sí. Te pierdes en la burocracia, en la ventanilla y sí, todo. Y todo esto sí. Va retrasando. Aparte sí. De la angustia que se crea de que a lo mejor no lo he hecho bien, claro, de claro. Que no llego, etcétera. O sea, si tienes una persona detrás que te está asesorando, claro, que resuelve pues es que se adelanta mucho. Incluso a lo mejor alguna vez habéis tenido que acompañar, pregunto, a alguien. Acompañar a ese tipo de gestiones no, pero sí. La dispersión geográfica. Claro. Porque si me llaman de Galicia, pues no hacemos ese tipo de acompañamiento, pero el telefónico sí. O sea, igual durante el proceso, yo, Natalia, que he ido por la solicitud y me han dicho que tengo que ir a otro sitio. Pues hombre, para esas dudas estamos también. Aparte también hacemos informes, ¿no? Explicando pues lo que es la enfermedad, cómo la manifiesta para que sirva de apoyo a los valoradores. También lo que decía antes de la angustia, oye, ¿cómo va a ser la valoración? Pues también damos ese apoyo, ¿no? Ese sostén. Pues mira, va a ser así, para que también vayan pues con menos ansiedad, porque al final es... ¿A qué me voy a enfrentar? ¿A qué me voy a enfrentar a un tribunal? Y pues no es cómodo. Entonces, por ejemplo, esa parte. La parte de enfermería, bueno, si quieres explicar un poco más, tú, pues tengo esta herida, una foto, ¿no? Valoran un poco pues cómo es el procedimiento de cura, pueden introducir cambios, ese seguimiento. Y sobre todo formación, sí, formar a los profesionales. Antes, a los profesionales y a los padres desde el momento del nacimiento, pero y sobre todo eso, apoyarles, porque al final ellos ya pues cogen su rutina de cura con los materiales, con el procedimiento, y a veces bueno pues se va desviando un poco del camino sanitario normal porque no son profesionales, como decíamos antes. Y bueno, pues les apoyamos de esa manera. Y bueno, si queréis contamos los proyectos, claro, así como apoyamos desde cada proyecto. De, y claro, así sí, vamos contamos. Uno por uno. Ah, que te toca a ti, ¿verdad? No, sí. Pero nada, igual, cuéntanos tú. Bueno, si que no, que al final, dime. Una pregunta solo. Bueno, a lo mejor lo luego voy a pasar ahora el micrófono, ¿eh? Bueno, el micrófono, el apaño que hemos hecho. Directora, ojalá la directora. Sí, ah, a lo mejor en los proyectos ahora lo decís, sí. Pero de todo lo que conlleva Debra, ¿queda algo para la investigación, para apoyar investigación? Sí, sí, o sea, hay, o sea, una parte que bueno, creo que hay una persona que lleva investigación. Una claro, o sea, lo que estaba antes, la foto esta anterior, no pasa nada, donde estamos, o sea, el equipo, aparte de enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogas, está Nuria, que es nuestra compañera de investigación, que es bióloga. Entonces, ella, pues una parte muy importante es estar al día de todos los ensayos e investigación que hay, y también pues un poco van viendo dónde tienen que, o sea, ven los ensayos que hay y ver dónde tienen que destinar los fondos, ¿no? También con Debra Internacional, están muy en contacto. Al final, al pertenecer a esta red de Debras, que no solo es Debra España, que al pertenecer a esta red estamos muy al día de todas esas novedades. O sea, tenemos línea directa para cualquier cosa que surja, por ejemplo, como ha pasado con la noticia esta que se ha oído tanto del País, que fue en Debra, que ha salido, sí, en Estados Unidos. Sí. Pues al final, como somos una red, es una red para compartir información. Las enfermeras entre nosotras hablamos también, nos hacemos consultas, tenéis experiencia en esto, cómo trabajáis ahí, entonces en investigación también. Y nuestra compañera, pues parte de todo lo que se recauda en Debra, que es para pagar los sueldos de todos los que trabajamos aquí, entre ellos es el de Nuria, y también hay una parte que se destina, bueno, durante un tiempo ha estado destinada a pagar a una investigadora del CIEMAT, ¿era? O del Carlos III, creo que era del CIEMAT, sí. Pues eso, para pagaron su sueldo para pues estar pues tener como en plantilla y que pudiera tener una parte de investigación de Debra hasta que contrataron a Nuria, creo que fue, ¿no? Sí. Es que yo he llegado después, entonces esto lo tengo ahí como bailando. Sí, sí, sí. Bueno, y claro, tener a Nuria, pues todo esto, ¿no? El hijo que te explica, incluso también a familias, oye, explícame esto, ya no, claro. Me acaba de dar el diagnóstico, eso es qué significa, ¿no? Entonces claro, a veces ella también entra en esa parte, que también es importante. E igual, perdón. Nada. Perdón. Nada, si quieres, lo mira, cuento un poco los proyectos. Bueno, como quieras. Bueno, os cuento un poquito los proyectos para que entendáis un poco cómo trabajamos. Lo que decíamos, ¿no? Somos 11 personas. Hay 300 y pico familias en la asociación. Entonces, estamos dispersas, nosotras estamos dispersas por toda España y nuestros socios están dispersos. Una forma de trabajar que tenemos es por equipos de trabajo social, psicología y enfermería. Nos repartimos las comunidades, entonces así por lo menos tenemos ese control de nuestras familias, de nuestros socios. Pero luego también trabajamos por proyectos, como más específicos, ¿vale? Entonces vamos a hacer un repaso de todos los proyectos porque, bueno, es una forma también de que visualicéis cómo les acompañamos a lo largo de su vida y también a lo largo de en cada proceso vital, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto de planificación familiar. En este proyecto, ¿qué hacemos? Pues cuando una persona con EB o un familiar con EB quieren quedarse embarazados, lo que hablábamos antes de se puede diagnosticar, ahí sí, porque yo ya sé qué mutación estoy buscando. Entonces, si mi prima tiene EB distrófica recesiva y yo me da miedo que mi hijo la herede, van a poder hacerse ese diagnóstico buscando esa mutación, ¿vale? Si me he quedado embarazada antes de saber que mi familiar tiene EB, también hay una forma de hacerlo, que sí que existe la posibilidad, pero por desgracia tiene que existir un caso en la familia, que es el precedente a través del que vamos a buscar la mutación, ¿vale? Entonces damos ese apoyo telemático también y ahí está la investigadora, pues para hacer ese asesoramiento, y desde enfermería también hacemos acompañamiento en el parto si la afectada con EB es la que va a dar a luz, y si es en un hospital pues que no conocen la EB y demás, pues intentamos trasladarnos, ¿vale? Luego, nacer con piel de mariposa, ese es nuestro proyecto el más importante para nosotras, porque es cuando nace un bebé con piel de mariposa, ahí se para todo y nosotras nos movemos donde haga falta, pues para eso, para que la familia no se sienta sola. O sea, esa es la razón de ser de Debra, que esos padres que en un momento tan feliz de su vida se encuentren con esto tan impactante, no se encuentren solos, o que por supuesto van a estar devastados, pero que tengan ese apoyo. Entonces ahí nos trasladamos también con psicología, que hace una labor súper importante en ese momento de sostén. Desde enfermería, pues lo que hacemos sobre todo es enseñar a los profesionales cómo tienen que tratar a ese niño, por lo que hablábamos antes, al ser una enfermedad rara, pues no sabemos, las enfermeras no conocemos todas las enfermedades ni cómo tratarlas. Cuando nace un niño, tú imagínate que nace en Pozuelo, yo qué sé. Sí. Y nace en Pozuelo, en el hospital de Pozuelo, y de repente, ¿quién os llama? ¿Los doctores os llama directamente? O sea, ¿los doctores que acaban de atender ese parto porque han visto una cosa diferente en el parto? Porque a veces... hay gente que tampoco sabe, porque hablas con sanitarios y ni siquiera saben, o sea... Pues mira, no sé cómo era antes, pero ahora al final la gente estamos a golpe de móvil todo el rato y a golpe de internet. Entonces yo supongo, o sea, muchas veces nos contactan los profesionales que si ve que es una epidermólisis, bueno, pues ya el dermatólogo va a saber que es una epidermólisis seguro. El neonatólogo, depende del sitio, pues a lo mejor no tanto. Y es más que les enseñemos cómo tratarlo, no tanto para diagnosticarlo, eso es. Pero a veces nos llama la familia. Porque de repente, pues en Pozuelo, está aquí, ¿sabes? Y habla y al final siempre están cerca de un hospital de referencia, ¿no? Pero en un pueblo de perdido de la España profunda, pues de repente nos llama la familia y nos dice, es que mi niño o mi nieto, muchas veces llaman los abuelos, ha nacido mi nieto con ampollas, tú pones ampollas recién nacido en internet y es que te sale. Entonces muchas veces nos llaman las familias, a veces sí los profesionales, pero cuando nos llama un profesional ya sabemos que es una EB. Y básicamente es eso, no vamos a diagnosticar, vamos a dar ese apoyo. Entonces ahí, si está en Pozuelo, pues seguramente le deriven a La Paz. Pero si está en un pueblo de Córdoba, pues ya está. A veces también se trasladan, ¿eh? Pero es verdad que nosotras nos desplazamos e intentamos siempre, promovemos que tampoco salgan de su entorno, que ya de por sí van a estar no sé cuántas semanas. ¿Y dónde hay un hospital de referencia? Ahora mismo no hay hospital de referencia, pero sí con mucha experiencia el Virgen del Rocío. El Virgen del Rocío en Córdoba también, el Infanta Sofía también tiene... El de Málaga. El materno. O sea que al final, es lo que decía Natalia antes, hay hospitales de referencia, pero también hay otras unidades con experiencia, pues porque por la densidad de pacientes que hay en Andalucía sí que la tienen. Entonces eso, nos llaman y nos trasladamos. Y cuando les van a dar el alta, nos volvemos a trasladar para ayudarles a pues esa toma de contacto con la casa, esa adaptación, ponerles en contacto con los profesionales del entorno, porque a lo mejor les han derivado a La Paz, pero viven en Cáceres. Entonces, ir a hablar con el centro de salud, explicarles que van a tener esto, que les va a llegar un pedido de material gigante, que van a alucinar, que esta familia necesita apoyo y que, bueno, pues que al final que conozcan la enfermedad. Luego, siguiendo un poco con las etapas vitales, está el de escolarización, pues por lo que decía Natalia, para apoyar a la consecución de estos recursos, tanto humanos como materiales, porque de primeras, pues es que tenemos la mala costumbre de ir con el no por delante, entonces muchas veces es el no lo necesita, no tal, o yo no lo voy a hacer, entonces muchas veces es ir, explicarles en qué consiste la enfermedad, que tampoco tienen que curar, o sea, que nosotras tampoco pretendemos que las profesoras curen a los niños, pero que sí que sepan en qué consiste la enfermedad y que si en un momento dado le tienes que poner algo, no le pongas una tirita, llames al padre, preferimos que no hagan nada a tal. Y bueno, pues empezar a apoyar también esos apoyos de monitoras, cuidadoras y demás, también la enfermería escolar, que bueno, que aparte hay que apoyarla porque es súper necesario que haya enfermeras en un centro escolar, pero más en estos niños, o a veces que continúe el recurso porque pues de repente ven que está muy bien y lo quitan, o hay tres o cuatro niños con otra enfermedad, un diabético, un tal, no sé qué, y tienen solo una monitora, claro, y tienen, o sea, que compartirla. Lo que aconsejamos es que haya una monitora exclusiva para el niño con EB. Normalmente a veces pues están compartiendo, pero porque necesitan mucha supervisión estos niños, entonces lo que se lucha es que sea esa persona que esté exclusivamente con ella. Normalmente en los colegios sí que suele haber predisposición, o sea, no es algo muy, muy difícil, o sea, bueno, se tiene que duchar, bueno, depende también de la comunidad, por ejemplo, el tema de la enfermera, hablando, ya centrándome en Madrid, el tema de la enfermera escolar en Madrid no es algo difícil de conseguir, otras cosas igual son imposibles, pero en este caso sí que yo he observado que en Madrid si no tienen, no suelen tener problemas, mientras que esté justificado en un informe médico. Yo trabajo en coles y sí que es verdad que de tres coles, o sea, he estado ahora desde que me dedico en eso en cinco y en tres coles han habido enfermeras. Enfermeras, sí, sí, es verdad. O sea, que yo creo que también va un poco a la situación de alumnos. Allí mismo, aquí en Puerta de Toledo, hay uno de los coles más importantes, así como públicos, guays, en cuanto a... como que lo recomienda muchísimo, pero es que, claro... tiene como 2.000 alumnos. Entonces ahí tienen una enfermera que entra a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. O sea, hasta que ya se han ido hasta la... O sea, los de extraescolares sigue con ellos, ¿sabes? Y les lleva y les regula todo, o sea... Sí, la tendencia es que haya enfermera escolar, o sea, que y que sea la persona encargada de hacer esas curas si acaso hay que hacerlo en el cole. Pero, por ejemplo, en Andalucía el tema de la monitora sí que pone más problemas y sí que cuesta más. Y muchas veces también lo que pasa es que cambian a la profesional y es como ver, jolín, ya lo conoce, ya se han hecho, ya han hecho vínculo, ¿no? También entre, que también eso es importante... no cambien, ¿no? Que ya está formada. Claro. En la Comunidad de Madrid tenemos un ejemplo de una fisio que viene voluntaria y yo he hablado con ella en montones, siempre cuando llega julio la despiden y en septiembre la vuelven a contratar y montones de veces la cambian de colegio, cuando es lo que tú estás diciendo. Es una persona que ella hace esa labor, se supone que ha hecho un vínculo con un niño, con todo, y es algo que yo cuando me lo contó no me lo podía creer. Es decir, lleva trabajando años en la Comunidad de Madrid, los colegios, con este sistema. Es decir, en junio te despido y te contrato en septiembre. Y nunca, muchas veces, no va al mismo colegio. Entonces es algo tan absurdo porque se supone que donde ella estaba a lo mejor mandan a otra persona. Entonces es algo que dices, bueno, ¿cómo cambias ese vínculo, que es lo que tú estás comentando, que a lo mejor existe, por otra persona y ella se tiene que ir a otro colegio? ¿Y es público? Sí, público. O sea, dependerá por la bolsa. Claro, o sea, yo que soy monitora y profe de extraescolar, lo que te hacen también es que de repente, si tú estás haciendo, pues imagínate, yo tuve una vez una compañera que estaba terminando psicología, entonces ella entró para hacer monitora de comedor, entonces de repente le dijeron, ah, pues tú eres la encargada de llevar a todos los niños con TDA, pero porque eres psicóloga, pues ¿sabes? Sí, pero, vale. O sea, como eres la que estás pendiente de todos de los cinco niños que hay con TDA. Pero porque creemos que eres la que más apropiada, pero a lo mejor la más apropiada es la que ya lleva 25 años dedicándose, que hay un montón de monitores más mayores y ya los conoce desde que son así, que meter a esa de ese año que ha ido tres meses porque necesita dinero, ¿sabes? Claro, eso de que al final supuesto, o sea, ya estás haciendo psicología, pero te están contratando para otro puesto y estás haciendo funciones que no es... Y son puestos además muy variantes, son puestos que van todo el rato variando, entonces nunca hay una manera de... Al final yo, por ejemplo, es eso, yo voy cambiando de coles cada año. O sea, cuando creas un vínculo, yo ahora mismo me pasa, yo tengo una TDA que es mi sombra, pero ella me tiene a mí y a dos profes más como referentes. Ya la sacas de ahí o ve una persona extraña y ya se va a su bucle, ¿sabes? Entonces, claro, porque necesitan también referentes y en estos casos, aunque no tengan un problema al final psicológico, también si al final generan una confianza y el niño de repente quiere expresar que se agobia porque le están diciendo no sé qué en el cole, lo van a contar a su persona de referente. Es que esto de los contratos laborales daría para otro programa aparte, porque generalmente se suele despedir y coger a otra persona o lo que sea porque le pagan menos. Es que es así. Esa es la triste realidad. No, sobre todo porque no. No, claro, es la cosa del sistema. Claro, niños de educación especial a profesionales se lo hacen. Entonces, ¿cómo no va a pasar en esto? Niños con una discapacidad intelectual que nuestros críos no necesitan ese tipo de atenciones. Y a los niños con discapacidad importante o un síndrome importante o un TEA, se lo hacen, ¿cómo no va a pasar aquí? Es que eso ya es el sistema. Sí, sí, eso ya es un paso a garantía. O sea, no... Bueno, pues continuamos, si queréis, con los proyectos. Bueno, otra forma que apoyamos es contigo en el hospital. Lo que decíamos de que hay dos centros de referencia, pues nosotras vamos a una vez a la semana, Natalia y yo vamos, por ejemplo, a La Paz, y también van nuestras compañeras a San Juan de Déu. Pues un poco también para apoyar a las familias y formar a los profesionales y también, bueno, pues estar un poco al tanto, pero sobre todo apoyar a las familias que vienen de fuera, porque de repente, pues venir a un hospital como La Paz, donde nosotras también nos perdemos, pues imagínate que tienes que ir a 200 visitas, que a veces se te solapan. Pues bueno, ya vamos nosotras ahí un poco, ya te ven como profesional, abres un poco puertas. Y también para sensibilizar y formar, porque de repente a lo mejor les tienen, pues eso, les tienen que operar en oftalmología y no han visto una epidermólisis nunca, pues vas allí, haces la formación, no hay un nuevo nacimiento, Natalia habla con las trabajadoras sociales un poco para ver qué recursos necesitan y demás. Otro proyecto que tenemos es Debra en Casa. Con este proyecto nos trasladamos a los domicilios o al sitio donde esté la persona con EB, porque al final consideramos que su casa va a ser donde estén ellos. Entonces, si están en su domicilio, si viven en una residencia o si están en un hospital que no es el suyo de su localidad, a veces también nos trasladamos. ¿Para qué? Pues cuando vemos que dentro de su proceso hay un desajuste o estamos viendo que telemáticamente no podemos ya darles ese apoyo porque necesitan algo más cercano o in situ. Nosotras, yo como enfermera, necesito ir a valorar mejor esa herida. Psicología necesita hacer más vínculo de, pues eso, viéndonos la cara. Ellos para trabajo social, para trabajar todos esos recursos, ayudarles con las gestiones y demás. Y otro proyecto del que hemos hablado ya también ha salido aquí mucho, la enfermería a domicilio, porque aunque lo tengamos normalizado en EB, a nadie se nos ocurre que yo tenga una herida y me la cure mi madre, que es charcutera. O sea, a nadie se le ocurre eso, pues que en la EB pasa. Y son niños que tienen curas todos los días durante toda su vida. Y entonces tú reclamas este recurso y lo primero muchas veces que te encuentras es un no. ¿Por qué? Porque, claro, la enfermera dice, hostia, 3 horas de cura, un día sí, uno no, ¿y yo qué hago con mi agenda? Y nosotras, claro, tenemos que explicarles que no queremos que sea ella, no queremos que sobrecargarla, igual que a la monitora del cole. Lo que queremos es que contraten un extra. O sea, que luchamos para conseguir ese recurso para apoyarla, o a la enfermera que es la enfermera de cupo, o que contraten a otra nueva. Pero bueno, ahí también está esa barrera que hablábamos antes, que muchas veces es de los profesionales, pero también de las familias. ¿Por qué? Porque yo sé que yo a mi hijo cómo le curo, qué materiales necesita. Ya he tenido malas experiencias, que he ido a sitios donde no lo conocen y algo ha salido mal. El paciente también tiene esa resistencia, que su madre le cura como nadie, su padre le cura como nadie, incluso nosotras muchas veces vamos a los domicilios y no les tocamos nada, solo estamos mirando o haciendo algún apunte. Y entonces, bueno, pues encontramos esas dos barreras, y por eso también somos cada vez más, trasladamos más ese mensaje de la importancia de también, para liberarles un poco de ese rol que no tiene que ser de enfermera, sino de padre, pero por lo que decía Natalia también, de controlar esas posibles complicaciones y no llegar tarde a ellas, ¿vale? Estar bien es el proyecto por el que damos apoyo por excelencia, que es el telemático, por teléfono. Ahora, gracias al WhatsApp, pues hacemos muchísimo seguimiento así, porque claro, yo me imagino que antes de escribir una herida por teléfono, pero ahora te mandan una foto y lo ves, o tal apósito, o Elena me ha salido esta ampolla, o mira cómo tiene el culete mi niña. Todo eso, a golpe de teléfono, pues lo solucionamos muy fácilmente. Y bueno, pues es básicamente el apoyo que damos. Y luego, el proyecto que más le gusta a nuestras familias es el Encuentro Nacional, que es cuando se juntan todas las familias, y entonces, bueno, pues es un momento de compartir, de encuentro, y también, pues bueno, va a la industria también para un poco enseñar los nuevos materiales. Cuando lo ves es muy duro, porque... Habéis estado, ¿verdad? Sí, hemos estado. Yo he estado aquí en Madrid un par de veces, y bueno, para mí es muy duro porque ver la realidad, porque todo esto es así, pero luego claro, ves a la gente. Luego un año también vinieron a la tienda todos a comprar, y estuvo muy bonito, muy bonito. Hace poco con lo de Telemadrid también. Vinieron todos los familiares y compraron un montón, le encantó la tienda, fue muy bonito. Pero es verdad que allí donde ya te digo vi, pues eso, niños en silla de ruedas, andando muy despacio. Bueno, es algo que... Su realidad. No puedes imaginar. ¿Ves? Eso es. Es una enfermedad. Yo la primera vez que escuché a Íñigo decir que no se podía ni duchar, solo, porque no se puede secar, son cosas que no te se ocurren. El cómo afecta al día a día la vida. No puedes dar nada por sentado, no te corresponde, nunca mejor dicho, ni la piel. Claro. Damos por hecho que todo, bueno, pues sí. Es que si no te corresponde ni la piel. Claro. Sí, sí. Es una suerte que la tengas. Sí, sí. Pues ese es un proyecto que por lo menos comparten y bueno, pues también es para nosotras también es una oportunidad de estar con ellos y bueno, aprovechamos siempre también para dar alguna formación, no solo desde Debra, sino bueno, invitamos a algún profesional también de referencia para que les ponga un poco también al día, que ellos siempre también es una de las motivaciones que tienen para ir al encuentro. Y Be Without Borders es un proyecto que da apoyo a las familias o a personas con EB fuera de España, sobre todo en Latinoamérica y en Marruecos, ¿no? Normalmente donde más demandas tenéis. Nos suelen llegar muchos de Marruecos. A ver, sí, digamos que Be Without Borders está dentro de Debra Internacional, ¿no? Hay como un comité, etcétera, y de las diferentes Debras atienden esas demandas. Entonces, en el caso de España, por el tema del idioma, nos encargamos de contestar, porque al final también es vía telemática. Ahora también estamos introduciendo, gracias a los teléfonos, las videollamadas, pues yo que sé, familias que igual son de Cuba, de Venezuela, ¿no? Que nos piden ayuda. Entonces, bueno, al final el tipo de ayuda que podemos dar es el profesional, ¿no? El asesoramiento en la distancia. Hay grupos de EBRA en algunos países de Latinoamérica, derivamos allí. Y bueno, la verdad que es un proyecto que desde que yo entré ha ido creciendo bastante. De hecho, este año vamos a hacer como un encuentro online con los diferentes países que tienen de EBRA, con profesionales. Y bueno, que también yo creo que por las redes sociales nos suelen llegar más. Porque ahora con el Facebook, el Instagram, igual incluso en el Instagram de la tienda, igual a veces puede llegar... Soy de no sé dónde, soy, yo qué sé, de Ecuador y tengo un hijo, ayuda, ¿no? Y muchas veces pues no lo deriváis. ¿Marruecos tiene? No, y de verdad que, a ver, de Marruecos nos llega mucho, pero porque está muy cerca, pero es verdad que por idioma lo suele llevar, lo derivamos, lo lleva Bélgica o sí. Pero bueno, que al final el apoyo, desgraciadamente, es el que se puede dar, que es el... Sí, sí, no es una respuesta, sí que se obtiene, ¿sabes? Sí. Vale, y por último, acompañamiento en cuidados paliativos, que bueno, que más que cuidados paliativos es un poco, porque paliativos son todas nuestras familias, o sea, los cuidados que les damos, y es ese acompañamiento más específico en el final de vida o cuando ya están en un proceso que sabemos que pues que el final de vida está próximo, y también acompañamos a las familias en el duelo, o sea, una vez que ha fallecido nuestro socio, el afectado, pues se hace ese acompañamiento también a la familia. Familias, a veces pues de niños recién nacidos y a veces de adultos que han fallecido. Ahora también con lo de la muerte asistida, como suicidio asistido, también sí. Pues están dando mucho sí, apoyo bueno, a nuestras familias. El derecho a morir dignamente, porque que es la que se ha trabajado, el que se apruebe la ley y que no se ha aprobado en toda la totalidad que ellos querían, pero bueno, algo se ha logrado. Ellos sí, algunas familias nos han pedido, la suicidio asistido, ¿se llama? ¿Lo estoy diciendo suicidio, bien? Sí, bueno, sí, eutanasia asistida. Sí, lo han solicitado algunas personas por la EB y otras por otras circunstancias distintas, pero bueno, que sí que pues esa información también y ese asesoramiento de todos los trámites y tal, también les ayudan mucho nuestras, pues en este caso trabajo social, para todos los trámites y bueno, porque a veces es que todo es tedioso y más en un momento así. Y bueno, pues... Porque supongo que habrá una edad a partir de la que puedan pedir este... Supongo, pero yo eso ya, la verdad que los requisitos los desconozco, porque no estamos en ese proyecto ninguna de las dos. Mi compañera Aida, que es la trabajadora social, sí que solo sabe porque es la que está en el proyecto y sí que han llegado a estas demandas y se sabe ya en la ley. El tema de bebés, creo que aquí no. En otros países, por ejemplo, sí que está más reconocido. Como, bueno, Holanda es que lleva muchos años con la ley de eutanasia reconocida. Pero aquí en España no estoy segura. Igual tú sabes. Es que, bueno, hay lo que se llama el testamento vital. El testamento vital hay que dejar dicho a tu médico de cabecera. Creo que ahora te tienen la obligación de registrarlo. De que llegado un momento no quieres. Pones las circunstancias o puedes nombrar un tutor que decida por ti si tú estás completamente incapacitado, ¿no? pues hay gente que se niega a que lo conecten a un respirador y que esté allí pues tirando de unos recursos que no van a llevar a ninguna parte, porque si tienes una cura o tienes un, no sé, o, una operación o algo, pero es que hay momentos en que no. Y entonces yo, por ejemplo, soy socia de Derecho a Morir Dignamente. Yo no quiero estar en plan vegetal ocupando una cama que no me va a llegar a ningún sitio y que además he vivido mi vida y la he vivido plenamente, pues llegado a una circunstancia se acabó. Y mis hijos lo saben y lo aceptan. Sé que para ellos es difícil a lo mejor tomar la decisión. Por eso yo de momento se lo he encargado a mi hermana, que es como 13 años más joven que yo y se supone que yo mire antes. No lo sé porque... Pero bueno, así está la cosa, pero saben que se tomará esa decisión. Entonces está eso y que eso queda dicho. Por ejemplo, hay que registrarlo con tu médico de cabecera para que llegado el momento, si tienes un accidente o un episodio que te da un ictus o cualquier cosa de estas y te quedas tolili, como digo yo, pues que sepan que renuncias a que te pongan medios para seguir un respirador, un no sé qué. Y bueno, pues oye. Y bueno, yo creo que ya hemos acabado con todas las diapos. Bueno, esta era desarrollado. Y bueno, pues deciros que eso, que bueno, que cada vez apoyamos como podemos en la distancia, a veces presencialmente. Esta es la labor nuestra desde la atención a las familias, pero bueno, la vuestra es igual o más de importante, porque si no estuvierais vosotras, no estaríamos nosotras y así recíproco. Entonces, pues muchas gracias por vuestra labor. Gracias. Bueno, que vosotras es una labor. Yo cuando conozco gente es como, pues trabajo aquí. Ah, bueno, pues otra que en Madrid, ¿no? Ahí en la pie yo, pues sí, conozco la tienda. O sea, que es que al final esto es lo que estamos hablando, un trabajo en red, o sea, una cadena, y es que todo suma. Y todo. Hombre, de todas maneras, desde cuando empezamos ahora, hay muchísima más gente que conoce ya la enfermedad. Muchísima, sí. Yo ahora ya, cada vez que tal, como que cada vez veo que hay más gente que, pues al final también, pues. Las campañas, ¿no? Sí. Nosotros que hemos ido creciendo, las redes también. Que he hecho. Hombre, las redes son muy importantes, sí. Evidentemente. Sí, Ángel Martín, el cómico, sí. Bueno, presentador, bueno. Que hace unos telediarios, sí. De minuto todas, sí. Las mañanas, cuando salió esta última noticia. Uno de esos, y a mí me llegaron como 150 mensajes. Decía, mira, y digo que ya lo sé. Ya vale. Bueno, y también tenemos música. También. Claro, todo el mundo de mi alrededor ahora me lo mandan. En plan, de vale, sí, yo me he enterado. Pero También tenemos música cedida por algunos músicos. Que evidentemente al final de esta grabación que se ha de montar, espero que salga bien, porque esto de verdad que superarse ante lo imposible, que viene con una grabadora y resulta que ha dicho que no quiere trabajar. O sea, bueno, se ha declarado en huelga y entonces lo estamos grabando con el teléfono. Entonces, pues cuando acabe, bueno, eso ya se montará posteriormente. He hablado con... ¿Cómo se llama? Marina, exacto. Y me ha pasado dos grabaciones de YouTube para que lo pongamos al final de la grabación. Y ahora voy a pasar a lo que es las tiendas de piel de mariposa. En este caso estamos en la de Madrid, que está aquí en la calle Embajadores número 35, y que, aparte de que hayan unas responsables, funciona a través del voluntariado, de gente que viene y que dedica su tiempo, pues en estar aquí, en despachar, en vender, en recoger donaciones, en seleccionarlas, que esa es otra cosa, porque a veces nos traen unas cosas horripilantes o viejas o llenas de agujeros. Sí, yo os voy a explicar una anécdota. Cuando yo empecé aquí, hace ya años, una de las primeras donaciones que empecé a revisar, había hasta una mopa usada que en vez de tirarla a la basura... pues la metieron con todo el resto de cosas y yo decía, pero bueno, por el amor de Dios, ¿pero por qué me traen esto? ¿Por qué no lo han tirado ya? Bueno, pues te encuentras cosas rarísimas, pero bueno, ¿qué remedio nos queda? Pues que hacer una selección, porque no todo lo que traen pues es vendible. Y es evidentemente pues que tenemos que seleccionar y de vez en cuando pues no se desperdicia porque lo llevamos a sitios donde pues lo dedican pues a donaciones a gente pues que está viviendo en la calle o etcétera. O sea, aquí no se desperdicia absolutamente nada. Y está la labor magnífica de lo que llamamos las voluntarias y voluntarios que vienen aquí y dedican su tiempo libre y que yo voy a pasar en estos momentos el micro, por decirlo así, a la gente que viene por si quiere decir algo o tiene alguna pregunta que le queda. A ver, tu nombre por lo menos. Me llamo Estrella. Estrella, ¿tienes sí. alguna pregunta? ¿Quieres decir algo? ¿Una anécdota? No, que bueno, estoy encantada con colaborar en este proyecto porque, bueno, pues porque cada granito de arena aporta. Aporta y eso es lo importante, que todas aportemos lo que podamos. En eso estamos. Yo soy Belén. Responsable, una de las responsables de la tienda, y nada, yo estoy contentísima de poder colaborar y estar compartiendo tiempo además con toda la gente solidaria que hay. Es que somos como una familia, claro, ¿no? Somos una familia, de vez en cuando nos corremos nuestras pequeñas juergas, claro, de vez en cuando. Mojito, mojito, claro. Oh, cállate, que el mojito. Último mojito me tomé dos y me tuvieron que pedir un Cabify. Hola, yo soy Pili y, bueno, pues encantada de poder colaborar por una causa así. ¿Hace mucho tiempo que eres voluntaria? Menos de un año. Un año. Desde bueno. octubre. ¡Ana! Hola, buenos días. Bueno, yo soy Ana, soy una de las responsables y, bueno, para mí es un placer formar parte de esta familia. Hace ya 8 años que la conozco y es un lujo. Y quería hacer una pregunta, pero por boca de Olga. Olga es una de nuestras voluntarias que tiene piel de mariposa, pero en un grado simple. Se dio cuenta hace un año porque, bueno, ella siempre ha trabajado en pintando y decorando y bueno, ya tenía unas llagas muy especiales que había asumido como normales. Cuando se dio cuenta y buscó, decidió empezar a colaborar con nosotras. Y bueno, tiene una pregunta porque no ha podido venir. Bueno, la vamos a llamar por teléfono, entonces, ¿no? os la pongo. Es voluntaria. Sí, la simple, yo me refiero a pues específicamente si han encontrado algún avance en materia científica y que, bueno, aparte del Botox, que es lo que yo me puse, que no me funcionó, que me inyectaron Botox en los pies, no sé si hay algún tipo de, no sé, de vendaje o de para no tener ampollas o algún tipo de crema o algún fortalecimiento de la piel o qué recomiendan, si ellos, no sé si han hablado con gente que tenga simple o simplemente nosotros, como dices tú, pues estamos un poco ahí más relegados y no hay ningún tipo de, vamos, que yo me imagino que no, porque tampoco es como lo otro, ¿no? No tiene nada que ver como la fase que tienen los niños, ¿no? Pero bueno, sí, pues eso, que si saben algo de, en general, que si les pueden contar algo de la, pues eso, de la edad, de la simple. Vale, me repito, ¿verdad? Anotación, yo no dije que están relegados en ningún momento, que es simplemente que en la conversación decía, yo se lo comento, vamos, que yo no sé nada ni de bueno, la simple. Bueno, yo creo que han contestado sí. a su pregunta, pero si queréis añadirle algo más. Bueno, pues eso, que la porque investigación... Porque los vendajes especiales claro. y los esparadrapos y las gasas y todo, y las cremas, pues son especiales, ¿no? Eso, de momento la EVE en ninguno de los tipos tiene cura, el tratamiento son las curas de las heridas, pero, o sea, de momento nosotras lo que recomendamos y lo que apoyamos es en enseñarles a hacer la cura más apropiada. Entonces, bueno, puede dirigirse a la asociación, ponerse en contacto con nosotras a través, pues eso, de info@debra o directamente con enfermería para el caso más específico de las curas y podemos repasarlo así con ella y hablar un poco también de su afectación, porque justo iba a decir lo del Botox, pero debe ser que ella sí que va a algún centro de referencia, conoce el tratamiento y se le pone para disminuir la sudoración y que así no aparezcan ampollas en verano, sobre todo. Muy bien. Pero a lo mejor es genial que... Es verdad que ya no forma parte de esta familia, más allá del voluntariado. O sea, que sería genial, porque yo creo que todo esto, si no me equivoco, es porque ha ido llegando con diferentes especialistas y ella ha ido haciéndose su apaño, según ella me ha contado. O sea, que le voy a decir que, bueno, se lo estamos diciendo todos. Sí, la verdad, aunque no sea socio de Debra, nosotras apoyamos a todas las personas con epidermolisis, entonces, bueno, nos puede llamar cualquier persona que lo necesite. ¿Y se puede hacer socia? Sí, sí, claro. Por supuesto, o sea, nosotros, nuestros brazos están abiertos. Que tenía simple, de hecho, iba de sillita porque no iba a poder andar normal. Que igual tenía heriditas en los pies, sí. ¿No? Y estaba un poco fastidiada. Sí, pero que estaba dentro, era socio vuestro. Sí, claro. Bueno, yo creo que luego la ponéis en por privado, la dais el teléfono para que hable con ellas, y bueno, pues mira... Sí, le doy vuestro teléfono. Efectivamente. Vale. Seguimos con la ronda. ¿Cómo que no quieres hablar? O sea, te has estado cascando todo el rato y ahora dices que no quieres hablar. Dime tu nombre. María del Cariño. Mujer muy cariñosa. Mucho. ¿Y falta alguien más que para hablar? ¿Tú? ¿Qué otra? Hola, yo soy Ana. Llevo aquí, pues no sé, colaborando 5 años, quizás. Sí, 5. Menos Cariño y tú, pues creo que la, vamos, de las que más llevo y lo que me queda. Así que un placer. Bueno, hasta y luego por último me autoincluyo porque yo también soy voluntaria, ¿eh? Entonces yo sí que llevo la porrada de años aquí. Y bueno, animo no solamente a que la gente pues se ofrezca de voluntaria porque es un trabajo muy hermoso, sino también que hay gente que nos escucha, que si tenéis cosas que no las vais a usar, que no os las ponéis, aquí les damos una segunda vida. Entonces está lo que se llama las donaciones y se admite todo lo que esté en buen estado. Y en fin, con esto, chicas, llevamos hora y media hablando, hora y media. Bueno, vamos a abrir la tienda porque hemos tenido que decirle a la gente que hoy teníamos un día muy especial de formación y que no han podido entrar. Entonces, cuando acabemos esto, pondremos una música que de precisamente cedida para ponerla en el programa. Y después de esa música voy a darle paso a Mari, que os va a explicar una cosa. Un evento, Mari fue mi predecesora en lo que es en la radio, os va a hablar un momento de un pequeño evento que quiere promocionar. Y con esto, corto y cambio. Corazón a flor sin piel, pero con hierro en la esperanza. Vinisteis a decirnos que la vida puede estar llena de heridas, pero que una sonrisa es la mejor medicina. Voláis cerquita de las nubes con cuidado, porque si las rozáis os hacen daño. Andáis con la cara bien alta, sin miedo a truenos ni a rayos. Vuestra alma es de titanio y aquí estáis para enseñarnos. Vuestra piel dicen que es de mariposa, pero que vosotros os sentís llenos de alas. Que a vuestra piel hasta el algodón la corta, pero vuestra fuerza es más dura que una roca. con una batalla a ras de piel y la victoria en la mirada. Vinisteis a quitarnos la venda que tapaba nuestros ojos y os la pusisteis vosotros para llenarnos de caricias. Nadáis en un mar de plumas con coraza, porque hasta un suspiro os araña. Soñáis en ser como los demás y nosotros os decimos gracias por haber venido a enseñarnos cuatro cosas. Que vuestra piel dicen que es de mariposa, pero que vosotros os sentís llenos de alas. Que a vuestra piel hasta el algodón la corta, pero vuestra fuerza es más dura que una roca. Que vuestra piel dicen que es de mariposa, pero que vosotros os sentís llenos de alas. Que a vuestra piel hasta el algodón la corta, pero vuestra fuerza es más dura que una roca. Que vuestra piel dicen que es de mariposa, pero que vosotros os sentís llenos de alas. Hola a todos, todas y todes. Vamos con la segunda parte de nuestro programa del espacio 15M en Agora Sol Radio. Gracias a Amparo para dejarnos este espacio, porque hoy tenemos aquí una persona muy importante que va a darnos algunas palabras. Estamos hablando de Richard Torres. Richard Torres es un actor peruano que ha llegado acá en Madrid desde algunos días. Él ahora se va a presentar y nos va a decir exactamente desde cuál parte de Perú está llegando. Entonces, buenas tardes, Richard, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y de dónde vienes exactamente? ¿Cómo fue tu viaje? Gracias a ti, Mari, es un honor estar contigo. Realmente estoy muy feliz de estar por primera vez en Europa, en España. Vengo del Amazonas, Perú, exactamente del bosque de las cataratas gigantes más importantes de América, donde se encuentra el pulmón del agua, se dice, ¿no? Porque es no el pulmón de la tierra, sino el pulmón del agua. Qué porque bueno, la tierra es más agua que tierra, ¿no? Claro. Entonces ahí están las cataratas más importantes, están los afluentes del gran río Amazonas. Allí donde yo nací, de donde vengo, inicia el gran río Amazonas. Entonces es una tierra realmente muy importante, ¿no? Perú. Qué bueno. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque aquí y también allá se está trabajando muchísimo, ¿no?, para defender el agua, para defenderla contra las multinacionales que quieren privatizarla, contra las minerías que quiere usarla para destruir la tierra y para su ganancia. Entonces es muy, muy bello estar aquí contigo, ¿no?, y pensar a esta tierra tan bonita, de este territorio, ¿no?, tan bonito del cual tú vienes. Bueno, ahora estás acá en Madrid y vas a hacer dos cosas importantes, dos performances muy importantes. La primera, hoy mismo, que es el jueves 21, la boda con uno de los árboles más viejos de Madrid, que es la, una huehuete, un árbol de México, que vive aquí en Madrid. Hemos visto que también es un árbol sobreviviente, porque uh-huh. en el momento de la ocupación francesa aquí en Madrid, en el Retiro fue un talado completo de árboles y el único árbol que sobrevivía fue el lahuahuete de México, porque era, ha sido plantado en el 1633. Entonces, ¿puede explicarnos qué es exactamente el sentido de esta boda? Porque tú no solo lo estás haciendo aquí en Madrid, sino que es un proyecto que viene, un proyecto a nivel global, ¿no? Lo has hecho en muchísimos lugares. ¿Nos vas hablando de este proyecto? Bueno, sí, es un honor realmente poder comprometernos con este árbol tan importante, ¿no? Y además, fíjate que hay una curiosidad porque en el año 2016 hicimos la performance Me casé con el árbol más importante de México, que es el árbol nacional, el árbol del Tule, que tiene 2.800 años, que es un ahuehuete. Entonces, cuando yo vi este árbol de acá en de España, que es este, es prácticamente la misma especie del árbol del Tul, sentí muchas cosas hermosas en mi corazón, porque es el Tule, pero en una versión española, más de pronto de color más rojizo, y pues es emocionante, ¿no? Cómo todo está ligado, todo está como unido. El proyecto es una performance de conciencia, de vitalidad, de amor, de respeto, de reivindicación de la naturaleza frente a la visión humana, ¿no? En estos momentos creo yo que es urgente realizar acciones contundentes para decir basta a la tala de los árboles. Los árboles son los más importantes seres vivientes en el planeta Tierra, porque son los que oxigenan la vida. Y si no existiera árboles, no existirían abejas, no existiría la vida, no existiríamos nosotros. Entonces, esta performance es una performance para darle ese lugar a los árboles y rendirles un homenaje, que la gente voltee a verlos no como cualquier cosa, como los están viendo y los han visto siempre, no como para hacer un mueble de madera y cortarlos. No, señores. La performance, Cásate con un árbol, mundial, ahora Cásate con un árbol, España. La boda con los árboles significa ese compromiso de amor entre el hombre y la naturaleza, con el único objetivo de crear conciencia para que el árbol sea visto como tal, como un ser superior. No como un hermano menor, sino como un ser superior al hombre. Ese es el objetivo. No hay ningún objetivo político, ni de negocio, ni de, digamos, de show business. No, es un objetivo totalmente de conciencia y de acción. Porque el mundo está viviendo su mayor hecatombe. Estamos viviendo la era caníbal, donde el ser humano se come a la naturaleza y la destruye. Es momento que volteemos a ver a los árboles como lo que son y han sido siempre. Seres que le dan salud a la vida. Sin ellos no existiría oxígeno. No es la primera vez que tú has hecho esta boda. La has hecho también en otros países, ¿verdad? ¿Cuál fue la experiencia en otros países? Bueno, son 16 países de Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica que se hizo el proyecto, y es la primera vez que llegamos a Europa con este proyecto hermoso, con este mensaje, que además el objetivo del proyecto es la reforestación. Vamos a plantar el árbol de la paz con la madrina Mercy, con la madrina Liz y con todas las personas que acompañen el proyecto, contigo, que eres la madrina también, representante del binarismo, representante de las mujeres trans y hombres trans. Entonces, este proyecto se ha hecho en muchos países del mundo y donde hemos ido se ha logrado el objetivo, que se ha concientizado a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Y no es el objetivo plantar millones de árboles, porque no tenemos la economía para hacerlo. Con que un árbol que se pueda plantar y un árbol que se proteja de la tala, estaremos cambiando la historia. Bueno, yo seré la representante de las personas no binarias. No binarias, no, sí. Sí, no, madre, de, sí. No de la persona binaria. Sí, de las no binarias. De la persona, ajá, no binaria. Yo haré acotación, la madrina, la madrina no binaria. La madrina no binaria, sí. Bueno, otra cosa. Yo he visto en tu página de Facebook que también no has hecho solo boda con árboles, sino también te he visto en una bueno, tú has dicho que no es una celebración política, pero yo pienso que sí, ¿no? En un sentido, porque yo te he visto en este vídeo de la boda con el mar en Lima. Y era muy reivindicativa, ¿no? Sí. Porque se denunciaba a través de esta performance se denunciaba el derrame de petróleo que se ha sufrido en este océano, ¿no? ¿Cuándo pasó esta performance? Bueno, fue el 19 de febrero. En realidad fue grandioso porque le dio la vuelta al mundo, como siempre le da la vuelta al mundo. Este proyecto es muy poderoso. Es muy tan poderoso que en realidad... tú lo pones en cualquier idioma y sale, ¿no? Es realmente, y no es un proyecto de Richard Torres, creo que es el proyecto tuyo, de Mercy y de todos. Y de alguna manera, pues, a mí me han elegido los sapos de la naturaleza para yo, de alguna manera, liderar este proyecto, pero en realidad acá es importante el mensaje, no el mensajero. Acá lo que importa es el mensaje. Y la boda con el mar fue también reivindicativa, porque lo que pasó en Perú fue... Es terrorífico. Se han destruido millas inimaginables de mar con este derrame ocurrido por culpa de Repsol. Terrible, tremendo. Entonces esta boda, los animales, las aves, la flora, la fauna del mar destruida. Irreversible el daño porque ya eso no se recupera. O sea, tanto daño el ser humano puede hacer a la naturaleza que ya esto es nefasto y realmente es urgente que los artistas y todos nos pongamos de pie con diferentes acciones, ¿no? O sea, yo a mí me decían, pero ¿por qué no vas a limpiar el mar? Porque yo no soy experto en limpiar el mar. Yo estoy haciendo algo que concierne con mi forma, que es el stand-up y es la performance y el arte escénico, ¿no? Los cantantes cantan, los actores actúan, los directores escriben, los qué sé yo. Y los que limpian el mar, que son estos geólogos, me parece, tienen que hacer su chamba. Entonces, sí, también sería muy importante, cosa que nunca pasa, y esto siempre lo denunciamos en este espacio, ¿no? Que las multinacionales que procuran daños, antes de todo, se han de boicotear siempre, pero también que sean llamadas a hacer actos de reparaciones, ¿no? De limpieza de lo que hacen. Esto nunca pasa, ni con Repsol, ni con otra multinacional. Yo sigo haciendo la denuncia. En tu programa quiero denunciar por el horrendo crimen que cometió Repsol, que hasta el día de hoy no están realmente sanando al mar. Entonces, para mí, creo yo, estas empresas lo único que hacen es destruir y chupar la energía de la naturaleza. Y la naturaleza es poderosa porque ella misma se va a curar. Los hombres pasarán, la naturaleza quedará. Sí. Y además, una cosa importante, Mari, una cosa importante, que siempre lo voy a decir. Nosotros no, la naturaleza no nos necesita, señores. Que te quede claro a ti que me escuchas. Nosotros necesitamos de la naturaleza. Entonces, por ende, tenemos nosotros que cuidar a la naturaleza mientras estemos viviendo. Porque es tu casa, es tu hogar. Claro, lo que tu decimos, único hogar, además. Lo que decimos siempre, por lo menos en nuestras asambleas, es que nosotros, el planeta no es nuestro, el territorio no es nuestro. Expresado. Los animales no son nuestros, no. Sino que nosotros habitamos el planeta así como todos los otros seres sencientes y viventes en este planeta. Entonces, lo que tenemos que construir son relaciones entre nosotros y no con esta jerarquía, ¿no?, de poder que se ha inventado, ¿no?, el ser humano, que él es el patrón es que de el la ser tierra, humano, y que no es. El ser humano se ha tomado muchas atribuciones, como se lo ha tomado en contra de las mujeres también, ¿no? Sometimiento a las mujeres. Y la tierra, por sobre todas las cosas, es dadora de vida y es madre. Es más madre que padre. Entonces, yo la identifico mucho a la tierra con una madre, la que amamanta, la que pare, la que da de comer, la que educa, la que cobija al hijo, la que nos da todo. Es madre. Duela quien le duela, señores. La tierra es hembra. Es más hembra que macho. Y esto sí, yo lo siento en mi corazón. Vivo en el Amazonas, estoy viviendo en el pulmón del agua, en el lugar más importante de la naturaleza. Y yo lo veo, Mercy, es una cosa increíble cómo a pesar de todo sigue brotando la vida, el agua, las frutas, la comida. O sea, esto es algo grande. Y es algo que el ser humano se olvidó. Porque todo lo han cosificado. Monetarizado. Y esto nos lleva a otra parte de nuestra entrevista, porque aparte de la performance de la boda con el árbol, ¿no?, que tiene todo esto significado que ya hemos del cual hemos hablado hasta ahora, también tú vas a actuar, ¿no? Tú vas sí. Has traído aquí en España, en Madrid, pero también creo en otros lugares, has traído una obra preciosa que se llama Frida 4901. Esta obra se va a hacer en la Sala Metáfora el 28 de abril y el 30 de abril, ¿no? En dos días se pueden comprar las entradas online, si os ponéis, después os damos todas las info sobre cómo comprar las entradas. Y bueno, hablamos de la obra. Tú vas a ser Frida. ¿Por qué Frida? ¿Por qué 4901? Bueno, sin explicarle todo, porque claro, queremos que las personas puedan venir a verla y disfrutar, ¿no? Tu trabajo, tú vas a actuar también con Mercy Busto, que está aquí con nosotros también. Si quieres decir algo, algunas palabras después, Mercy, puedes hacerlo. Gracias por estar con nosotros también. Y bueno, entonces, a ti contarnos, Richard, cómo nace esta obra, qué es su camino y por qué, dónde nos quiere llevar y todo. Bueno, Frida, 4901, Las otras mujeres muertas, es una investigación que se hizo durante casi 12 años, y en los últimos 2 años de pandemia investigamos más sobre el feminicidio en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, este proyecto es una denuncia urgente que acciona las conciencias también de los seres humanos para decir que la mujer, la hembra, la madre, la trans, la mujer no binaria, o el ser o le ser no binaria, son seres humanos y no podemos pisotearlas más, ni destruirlas, ni aniquilarlas. Entonces, Frida Kahlo, que representa un poco también a las mujeres, a los hombres trans, a los desposeídos, porque así es como se ve a la mujer ahora, desposeída, abandonada, viene con la mano levantada y el puñal y el hacha en la mano a decir a la sociedad machista: basta, carajo, basta de destruirnos, basta de aniquilarnos y pisotearnos. Nosotras hemos recuperado nuestro poder. Es una obra realmente muy flagelante y no victimaria, ¿no? Porque la mujer, lamentablemente, la mujer es una víctima. Todo el tiempo la mujer es una víctima. Mercy me contaba un poco las historias de su vida y es fuerte. Y digo, Mercy, ¿cómo? Siendo una mujer tan grande, tan fuerte, ella pudo haber pasado por situaciones fuertes, ¿no?, en su vida. Y así como ella, todas las mujeres, ¿no?, que la están pasando mal, que son secuestradas, que son discriminadas, que son golpeadas, violentadas, asesinadas, encendidas. Y la verdad, Frida, 4901 es una obra reivindicativa de denuncia. Feminista, obviamente, pero por sobre todo humanista. Bueno, yo añadiría toda la violencia que de la que tú hablabas, también la violencia institucional, de los tribunales, la violencia de los medios que no nos dejan, que hacen de nuestros cuerpos, que hacen de nuestro cuerpo lo que quieren, ¿no? Que siempre nos presentan como víctima. Cuando la situación no es de la víctima, sino ¿por qué? Porque un hombre piensa que puede matar a su mujer, porque piensa de tener el poder. Y porque esto pasa exactamente en el momento en el cual esta mujer o esta persona trans afirma su libertad y su autodeterminación. Por eso no somos víctimas. No, lo que somos personas resistentes. Y es una guerra. Porque quien detiene el poder en este momento, o quien piensa que tiene el poder sobre nosotras, y digo nosotras porque lo tiene sobre las mujeres, pero también sobre cualquier persona que se sale de las normas que este sistema quiere que los hombres y las mujeres tengan que tener, ¿no? Este rol en el sistema, en el cual si te saca de esta norma, si te saca de este poder, tú no puedes hacer lo que quieres, ¿no? Entonces, no son víctimas, son personas fuertes, personas resistentes, y por eso la matan. Y por eso el poder tiene que defenderse, porque si no, se pone en discusión el sistema mismo. Entonces, Mercy, tú que estás acá, que vas a actuar con Richard, ¿no? En esta obra, cuéntanos un poco, ¿cómo es vuestra relación? ¿Cómo os habéis encontrado? Cuéntanos, bueno, ¿cómo te siente en esta obra? Vas a ser Cristina, su hermana, vamos. No, yo encantada, gracias Mari, tú has sido un descubrimiento en mi vida desde que somos activistas acá en Madrid, descolonicemos los plazas de los pueblos. Es decir, hay afinidades ideológicas que son políticas, que no hay que tenerle miedo a la palabra política, viene de polis, que es la ciudad. Lo que pasa es que a veces la ciudad está mal llevada, ¿no? Y cualquiera viene y dice esto es mío y no, la polis es de todo, ¿no? Y la política también, desgraciadamente una palabra que está muy, muy desacreditada, como muy, así mismo la actuación. Yo veo que cualquiera puede actuar, cualquiera, no, creo que hay que estudiar, yo creo que hay que investigar, yo creo que hay que tomar conciencia, ¿no? Y agradecerte a ti, agradecerle a Richard, que nos conocemos hace muchos años y quiero decir la verdad que como porque actor, venís de Perú los dos, ¿no? Claro. ¿Os habéis conocido en Perú o acá? Sí, en Perú por sus acciones, por sus acciones. Y él me incluyó en varias, hemos plantado árboles juntos, en Miraflores, hemos hecho, ¿cómo te puedo decir? Ese intercambio en el cual cuando una persona siempre te hace ingresar a un deseo, ¿no? De esa persona que tiene un deseo y que es algo que vale la pena, que trasciende los linderos, bueno, hay que apoyarla. Yo siempre he sido así, realmente. Por eso a veces me dicen, yo soy loca en el sentido de cosas diferentes, lo que tú decías, ¿no? No, todas las personas que no estamos en el esquema, siempre salimos de la realidad y eso nos hace realmente diferentes, ¿no? Entonces, él sabe que estoy acá, yo he apoyado varias de sus acciones en Perú y sale la posibilidad de, él me dice, Mercy, ¿qué tal en Madrid? Y a mí me parece ideal, porque si es verdad que este es un país del primer mundo y todo, tiene muchas deficiencias y están entrando ideas un poco contrarias a lo que ya se había conseguido, ¿no? Sanidad pública, educación pública, que lo hace un país del primer mundo. Cuando se convierte en un país con todos los, se puede decir, decadencias del país del tercer mundo, realmente Europa va a terminar, eso es lo que no se da cuenta, ¿no? Lo que lo hace grande y a los países del primer mundo es esas cuestiones públicas, porque son para todas, para todes, para todos, y eso hace que los derechos humanos sean tengan un sentido, ¿no? Porque yo no puedo ser feliz teniendo mi educación, mi comida, cuando veo que mi vecino, mi compañero, no lo tiene. Entonces, mientras más público sea todo, el sentido de lo público tiene que ver con la polis, ¿no? El bien común, ¿no? Recuperar ese sentimiento de las culturas ancestrales de las cuales proviene Richard. Entonces, Richard tiene varios elementos que se juntan, siendo una persona que ha accedido a la academia, de no olvidarse de su origen, de estar tentando y resistiendo en su espacio. Entonces, son cosas increíbles. O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Porque a veces yo digo, ¿no? Hay muchas personas que son como, me voy a ir y me voy a olvidar. No, él está en un sitio difícil, alejado, pero precioso como el Amazonas, que es muy poco conocido. Yo no conozco el Amazonas. Con eso te digo todo. De lo difícil que es llegar. Ahora es un sitio maravilloso que algún día iré y quise ir en este viaje, pero es difícil, no se pudo concretar porque son varios días. Hay que darse el tiempo. Y además, contar que para... ha habido una huelga en Perú de transportes que él se ha demorado muchos días en llegar. No hay tres días para llegar a Madrid desde su comunidad. Claro, porque tuvo que salir con la huelga, llegar a Lima y de ahí tomar el avión. Entonces era un poco difícil. Teníamos la ilusión, pero hasta que no pisó España hace 2-3 días, que es que realmente se está manejando todo y entonces parece aparentemente un poco contra el tiempo, pero es que ha sido la realidad. Que eso forma parte de todos los inconvenientes, ¿no? Que a veces la gente no sabe, la gente critica o dice, que con más anticipación, pero hay cosas que no se pueden, ¿no? Este proyecto empezó antes de la pandemia. Conversamos, porque yo soy la mujer proyecto con Lisa Alvarado, que se nos ocurre. Recordámoslos, ¿eh? Porque si se va a hacer esto es para el teatro, por el Teatro de la Tierra, ¿no? Sí, sí. Y entonces eso es muy importante. Claro. Porque Mercy es parte del Teatro de la Tierra. Sí. Y tú también, ¿ah? Bueno, yo me he incorporado en este pasaje temporal. Habrá Teatro de la Tierra que voy haciendo. En Italia. Como tenemos que... Ya estamos cerrando, pero yo quiero recordar a las personas que nos están escuchando, ante de todos, agradecer a Richie, que ha venido aquí hoy en Agora Sol Radio, y también, también a Mercy, agradecer al Espacio 15M, que lleva Amparo en esta radio que es Agora Sol Radio y que nos ha dejado esta posibilidad de expresarnos. Recordar entonces que hoy ya hemos hecho la performance de la boda del árbol, pero la podéis encontrar el vídeo en las redes sociales y también difundirlo, y también, como ha dicho Richie, tomar la idea para que otras bodas puedan hacerse, que significa tomar la responsabilidad de nuestra vida en este planeta. Porque no es la boda católica, religiosa, no tiene nada que ver. Es el agradecimiento de la unión de la Tierra, tanto en este caso con el árbol, como del ser humano para hacer un compromiso. Eso es lo que tiene, el vínculo, ¿no? No es solamente... Los rituales de los seres humanos, así sea de las religiones, que sea, tienen un sentido y se han perdido. Estamos recuperando los rituales. Lo hemos recuperado con Leo Bassi, claro, el Papa de la Iglesia Católica, que ha oficiado la misa, ha oficiado la boda, perdón, y yo estoy pensando también a su misa católica que cada domingo hace en su Iglesia Católica en la Travesía de la Primavera, que también es una ocasión para que la difundimos, porque son muy interesantes. Hay que transgredir, yo creo que hay que romper las normas para lograr que la gente reaccione y la conciencia. Y vamos, ¿no?, también a recordar entonces que la obra Frida 4901 en entradium.com, nada más, ahí se para, se compra. Decímoslo mal. ¿El precio? No. ¿Cómo? Entradium es como entrada en latín. Exacto. Tú eres italiana, entradium, ¿no? .com, entras, pones Frida 4901. Es muy perfecto. Fácil. Y comprar las entradas, porque ya un montón de gente quiere participar. Sí. Será el 28 de abril y el 30 en la sala de abril. Metáforas, que es calle Papagayo 8, Metro Abrantes, que Metro Abrantes, llegas de Plaza Elíptica y tienes que tomar otro metro para llegar a la línea 11 o 6. ¿no? Y ahora antes es como una línea más que ahorita, después Plaza Elíptica va a llegar, pero por ahora tienes que llegar a Plaza Elíptica y tomar el metro Brandes. Muy bien. O la línea 47 de Atocha. O la línea 47 de Atocha, sí. Que es muy común. O la 118 desde Embajadores. Eso, ya lo hemos dicho todo. Entonces, sí, os esperamos en el 28 y el 30 de abril, sí, en la Sala Metáfora para participar con nosotros a esta obra muy intensa. Y seguimos luchando, y por, seguimos la madre, luchando por el arte, por la resistencia, por, y por la vida. Por porque todo, por todo. Lo que decía todo. Richard, ¿no? Un árbol es vida. No hay nada más bello, imaginémonos, cerremos los ojos, que la sombra de un árbol. Muchas gracias, mi querida Mari, te quiero mucho y siempre me tienes a tu disposición y para mí es un gusto, un honor estar a tu lado y ser tu amiga, que es lo más importante. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¡Viva Richard Torres! Y saludamos, Richard Torres, ¿quieres saludar nuestras personas en escucha? Nada, primeramente agradecer a mi adoradísima Mercy Bustos, mi gran madrina, que la quiero porque también ella me ha impulsado muchísimo, ¿no?, a venir a España. Y por qué no, es un homenaje también a ella, el proyecto, ¿no?, Frida 4901, porque es una mujer realmente que muestra lo que una mujer puede hacer en su vida. Tomar decisiones, estar lejos de su país, ser madre, ser amiga, ser actriz, ser medioambientalista, ser de todo, ¿no? Entonces creo que este proyecto es así. Agradezco a Liz también, Liz Alvarado. Quiero agradecer a Teatro, Asociación Teatro de la Tierra. Quiero agradecer a Las Ingobernables, a Leo Bassi. A Rose también. A Rose. Bueno, al mundo. Rose, al mundo que viene de Brasil. Rose, que viene de Brasil. Katy. A Katy, ¿de qué? Vamos a tener todos los rituales juntos para agradecer la vida. Muchas gracias. Así muy bien. Te agradezco muchísimo. Gracias. Muy bien. Bye. Nos vemos a la Sala Metáforas. Chao. 28 y 30. Saludos a todos y muchísimas gracias. ¡Salud!